mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mala Compañía. Estamos iniciando la tercera temporada, segundo programa nada más. ¿Qué tal, Lema? Hola, compañero. Hola, señores oyentes. Pues nada, por aquí andamos. Pues vamos a pasar un programa de... Pero no lo digas casi, hombre, que... Es más gracioso. Da más grimilla que miedo. Sí. Es que a mí no me mola mucho el miedo, en realidad. Soy un cagueta. La verdad es que sí, eres de los buenos, doy fe de ello. Ahora es cuando tocaría presentar, como siempre, no es, o sea, lo que decimos siempre de el último, pero no menos importante, Catman. Pues no, Catman no va a responder porque dice que está muy atareado, tiene muchas cosas que hacer, tiene mucho trabajo. Ese nombre yo, como siempre, a Catman no me lo creo. Hasta que no me lo enseñe los papeles y tal, yo no me creo nada de Catman. O sea, le hemos hecho trabajar en el primer programa y ya ha dicho, yo me cojo la baja, o sea, yo hoy ya no voy. Sí, no, llegó diciendo, no, estoy relajado, voy a poder aguantar una temporada larga de podcasting y a la primera de cambio ya se baja la moto. Muy mal. ¿Qué? Bueno, pues nada, esperemos que todo le vaya bien a Catman y que pueda estar con nosotros en el próximo programa. Sí. Y como bien decía Lema, hoy vamos a hablar de un juego de terror, juego de miedo. Técnicamente hoy tocaría hablar de Shadow of Mordor, Sombras de Mordor. Bueno, la Tierra Media, dos puntos, Sombra de Mordor, y el nombre corto no es. Pero bueno, justo acabo de terminar, hace ya un par de días terminé Alien Isolation y estoy tan emocionado del juego que digo, ya está, ¡hala! El primer momento en el que puedo hablar de Alien Isolation lo vamos a hacer en el podcast. El hype dicho. De terminar un juego y decir, quiero hablar de él, pues sale, aquí lo tenemos. No siempre me pasa eso, ¿eh? Eso hay que decir. No soy tan... tanta putita del hype, ¿eh? Ojo. Bueno, es mejor este hype que otros también. Sí, más vale el hype después de haber jugado al hype antes del juego y quedarte luego con un chofi importante. Exacto. Así que, si Lema no tiene nada más que decir. Nada, yo también tengo la teoría por eso de que Catman nos falla porque es un poco cagueta. Ahí lo dejo simplemente. Él dirá, ya responderá en el siguiente programa. Yo a Catman lo tengo por un macho, ojo, ¿eh? Yo sé que tú eres un cagao, pero yo a Catman lo tengo por un tío macho, no sé por qué. Hay que ver. Tendrá que responder en el siguiente. A ver si se digna, o a ver si lo escucha, que yo seguramente no creo que escuche este programa, vendrá aquí como... aquí no ha pasado siguiente nada. En plan de... yo no sé qué pasó en el anterior, ya está. Dale. Pues bueno, sin más preámbulos, sin guión, porque es que simplemente va a ser casi un monográfico de Alien Isolation. Sí. Así que nada, al turrón. Venga. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Y el capitán Dallas. Han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Bueno, y ahora justo después de haber escuchado la introducción del juego, que justamente es la parte final de la película Alien el octavo pasajero, cuando Ripley, antes de entrar en el sueño este profundo, la criostasis, creo que se llama, ¿verdad, Lema? Aquí ya me has pillado, ¿eh? No, sí, bueno. No busques apoyo en mí en ciertas palabras, ya lo sabes. Vale, pues Ripley entra directamente, se mete en un frigorífico tamaño industrial. Vale. Y entra en el criosueño o algo así le llaman. O el hipersueño, si no recuerdo mal. O hipersueño, pues, más, sí. Sí, antes de dormir, de entrar en el hipersueño, como decíamos, con su gatito, pues hace una última grabación en la que explica pues lo que habéis acabado de escuchar. Que la Nostromo se haya tomado por culo y que solo está viva ella y el gato. Que, pero creo que el gato no dice nada del gato. No lo comenta, ¿no? No. Y justo así, con este pequeño mordisquito, ¿no? De fanservice, que es lo que al final lo que va a acabar siendo casi todo el juego de Alien Isolation. Pues con esto es con lo que empieza la historia. Sí. Pero antes de entrar dentro de lo que es la trama del juego, miremos un poquito así por encima cómo está la saga Alien, porque yo creo que para un fan de Alien ahora mismo casi estás no sabes muy bien lo que hacer, no sabes muy bien lo que ver de las cosas nuevas que van saliendo, porque cinematográficamente hablando, yo creo que la franquicia, si no está muerta, poco le queda, porque incluso sin contar Prometeo o Prometheus, como queréis llamarlo. Lema, ¿la has visto la película? Sí, bueno, la vi hace... que salió hace 2 años ya, creo, ¿no? Sí. Sí, sí, la vi. Que en principio era como la precuela al universo Alien, aunque sí. Muchos fans de Alien no lo consideran como tal. A o sea, ver. No quedaron muy convencidos. O sea, está dentro del mismo universo, pero no la consideran la precuela de Alien, vaya. Sí, no, los... Fans de Alien no salieron muy contentos con la película. A ver, yo la vi, tampoco me entusiasmó muchísimo, pero tampoco estaba tan mal, no sé. Pero es hablando antes que hemos comentado sobre el tema del hype, esta película tiene un hype descomunal. Hombre, eso sí. Y bueno, quitando esta película, yéndonos un poquito más para atrás, Alien Resurrección, Alien 4, Alien 3 no fueron tampoco grandes películas. Hay gente que Alien 3 dice que la versión del director, como nuestro amigo John, él sí que cree que la versión del director, la Alien 3, es una buena película. A mí me hace gracia que yo he escuchado pequeños debates entre cuál es más mala, si Alien 3 o Alien 4. Digo, joder, ¿en qué nivel estamos? Bueno, Alien 4 es que es un despropósito, pero pues de tamaño bíblico. ¿Cuál es más mala de las dos? Sí, sí, no. Según John, que es nuestro experto en cine aquí en Mala Compañía, él dice que Alien 3, la versión del director, es más que decente. Ah, mira. O sea que... Para ir en contra del mundo, si es que... Sí. Y dejando ya lo que es el tema del cine, entrando en los videojuegos, es que el estado actual, bueno, hasta antes de Alien Isolation, la cosa no estaba para tirar cohetes, ni mucho menos. Era más que nada para lanzar cuchillos, estaba el tema. Bueno, es porque... que de hecho, si escuchabas un nuevo título de Alien, pues tampoco es que te interesasen mucho, la verdad. No. Y sobre todo llegó ya a el, digamos así, como una caída a los infiernos que lleva Alien durante mucho tiempo, lo que son los videojuegos. Que a cada juego que sale es peor que el anterior, quitando... Los Alien vs Predator, aunque eso Alien no pues, se puede considerar, vaya. El último juego de Alien, anterior, como no decíamos, a Alien Isolation, es Alien Colonial Marines. No sé si tú has tenido el placer de probarlo, Lema, no. Pero el hype era muy grande porque lo que se fue enseñando de este juego era importante. O sea, era de un juego que se acercaba mucho más a Alien la segunda película que a la primera. O sea, los marines coloniales, adrenalina, balas y tal. Pero por los vídeos que se enseñaron antes de hacer el juego, parecía que la ambientación iba a ser muy buena. Gráficamente se veía un juego bastante potente. La gente estaba esperanzada, ¿no? De este va a ser el gran juego de Alien que llevamos tanto tiempo esperando. Y nada más lejos de la realidad. O sea, el juego salió y lo que se enseñó antes, la demo que se enseñó en el E3, aquello era mentira. O sea, el juego gráficamente era una patata comparado con lo que se enseñó. La inteligencia artificial de los aliens, bueno, no sé si has visto los vídeos de los aliens balando como chiquito de la calzada. Hostia, no, era ridículo. No lo he visto. Era ridículo. Y bueno, había gente que sí que le ha gustado el juego, ¿no? Ha dicho, bueno, Alien Colonial Marines no está tan mal. Porque, bueno, yo creo que el fan de Alien a día de hoy es alguien que ya ha visto todo lo que ha visto y yo creo que se conforma hasta con poco. Pero vamos, yo vi este juego, me lo compré por 5 euros y me sentí estafado. Hostia. Pagando 5 euros. Y sabiendo que el juego era malo. Y sabiendo que el juego era malo con ganas. Y bueno, muchos fans ya clamaban sangre directamente porque querían matar a alguien, porque luego se destapó que este juego lo había desarrollado Gearbox, que son los mismos de Borderlands, y llevaba este juego en desarrollo desde final de la generación anterior. En principio este juego iba a salir para PlayStation 2. Wow. Y salió en 2013. Imagínate los retrasos que ha tenido. Sega ha estado estuvo metiendo dinero durante mucho tiempo. Gearbox llegó un momento en el que se desentendió. No se lo dijo a Sega, pero subcontrató. O sea, esto ya aparece en obras. Sí, total. Las obras del metro, lo mismo. Subcontrató, pasó el juego a no una, sino varias compañías más pequeñas, que fueron las que empezaron a desarrollar. Gearbox se peleó con esas compañías, un follón. Luego ya para redondearlo aún más, creo que están en juicios Sega contra Gearbox, porque parece ser que Gearbox, parte del dinero que Sega le dio para el Alien Colonial Marines, ellos lo cogieron y lo invirtieron en Borderlands. O sea, surrealista. Total, si eso es cierto, total. Una cosa muy rara. ¿Y qué hizo esto? Pues más que nada que los fans ya de Alien pues se llevaran las manos a la cabeza y dijeran: esto, Alien está muerto. Ya no solo hablando en tema de cine, sino en videojuegos va a estar lo mismo. O sea, ya no nos esperamos nada. O sea, ya el siguiente juego de Alien me da igual. No me espero nada. Lo pueden anunciar, pero no me lo voy a comprar. La gente estaba muy mosqueada y con razón. Las cosas son así. Sí. Y bueno, Sega lo vio claro y entendió que había que había que meterle pues, como un shock, ¿no? Una descarga eléctrica a lo que es la franquicia Alien y devolverla a la vida, porque es una franquicia muy potente. O sea, como luego comentaremos, tal y como ha salido Isolation, tiene un potencial brutal y que hasta ahora ha estado, vamos, totalmente desperdiciado. Y así que después de sufrir por los capotazos que le pegaba la gente de Gearbox, Sega dijo: olvídate de estudios externos, yo le voy a mandar el trabajo a estudios míos, estudios internos. Le voy a decir: mira, aquí tienes la franquicia Alien, haz algo con esto. Además, es alguien, Sega, al ser un estudio interno, pues le podía controlar mucho más de lo que pudo controlar a Gearbox en su momento. Así que le cede el proyecto a Creative Assembly. Que para muchos, sobre todo si no venís del PC, pues diréis: este estudio me suena más bien poco. Pues es un estudio bastante importante. ¿Cuál es el problema de Creative Assembly? Que es un estudio que lleva casi 20 años haciendo simplemente, bueno, o casi todo siendo juegos de estrategia. Y Alien, juego de estrategia, como que no. No, que digamos. Entonces, no. Era un movimiento por parte de Sega bastante arriesgado. Porque, aunque como he comentado antes, han hecho sobre todo videojuegos de estrategia, sobre todo la saga Total War. Todos aquellos que os gusta la estrategia, habéis jugado seguro a un Total War, porque es uno de los máximos exponentes de este género. Y pues quitando la saga Total War, han sacado otros juegos, sobre todo de acción, como algunos como Spartan Total Warrior y Viking Battle of Asgard. ¿Qué pasa con estos juegos? Que son bastante mediocres. Y este era el problema, ¿no? Una desarrolladora que coge la franquicia Alien, que está de capa caída, y tú como desarrolladora no tienes mucha experiencia en juegos que no son estrategia. Bueno, en su época, cuando se fundaron, hicieron Shadow of the Beast, pero estamos hablando casi del pleistoceno de los videojuegos. O sea, de eso hace un montón de años. El mundo entonces, de los videojuegos ha evolucionado un montón desde entonces, vamos. Pero una verdadera brutalidad. Entonces, claro, era un movimiento complicado, y que esto hizo que la gente, pues, después del batacazo de Colonial Marines, pues dijeran: oye, este juego se lo va a comprar tu tía, porque yo no. Entonces nos encontramos, podemos decir, como un taburete, ¿no? Con cada una de las patas, que en este caso sería Sega, Creative Assembly y Alien, con mucho que demostrar. Mucho que demostrar, y con su público más potencial no muy contento. Así que, como creo que comentaron la gente de Creative Assembly, había llegado la hora de la redención de Alien. De que Alien volviera otra vez a tener la importancia que tuvo en su momento. Y después de hacer esta pequeña introducción, vamos ya a lo que es situar un poquito el juego. ¿Cómo se inicia la trama? Pues bueno, todo el juego, el Alien Isolation, se sitúa entre el espacio temporal que va de Alien el octavo pasajero y Aliens. No sé si recordáis, pero creo que había, no sé si eran 55 años entre una película y otra, que era el tiempo en el que Ripley estaba en el hipersueño. Así que este título, es el juego, se coloca justo en medio, ¿no? Uh-huh. Han pasado 15 años desde que Ellen Ripley consiguió escapar de la Nostromo, y la protagonista de este juego es su hija, Amanda Ripley. Todo queda en familia, que ya es una adulta, es joven, pero es adulta, y obviamente no ha olvidado a su madre, y desde casi el momento en el que descubrió que su madre había desaparecido, que no había manera de encontrarla, que la habían buscado después de que se enteraron del accidente de la Nostromo, que había desaparecido, pues la chica quería saber qué había pasado con su madre, y Amanda, bueno, se hace ingeniera, también trabaja para la corporación Weyland-Yutani, y justo en el momento en el que se inicia el juego, ella está trabajando en una estación cercana a donde se supone que la Nostromo perdió el contacto. O sea, para que veáis que la chica intenta estar más o menos dando ya a su madre por perdida, pero a ver si puede saber algo de ella. Sí. Pues todo cambia radicalmente para Amanda cuando un sintético, que es Christopher Samuels, le informa que una nave espacial, la Anesidora, ha descubierto la caja negra de la Nostromo y la ha trasladado a una estación espacial, la Sebastopol. La compañía Weyland-Yutani le ofrecen a tanto a Samuel como a Ripley la misión de ir a la Sebastopol y hacerse cargo de la caja negra y ver qué hay en ella, o sea, las grabaciones. Obviamente, Amanda no duda ni un momento en decir, voy para allá. Pero nada. Nada, nada, nada. Y bueno, nos vamos un poquito más adelante en el tiempo y Ripley y compañía se están acercando a la Sebastopol, están dentro de una nave que se llama Torrens y que, por lo que nos comentan, es una nave clon a la Nostromo. Ya nos permite un poquito movernos, y para el fan del Alien, pues, fan de las películas Alien, pues ya es como si estuviera dentro de la Nostromo. O sea, muchas de las habitaciones por las que vas pasando son de las primeras secuencias de la película. O sea, como comentábamos antes, un fanservice total. Pues bueno, al final Ripley y compañía consiguen entrar de una manera bastante aparatosa y visual dentro de la estación. Lo que pasa que justo cuando entra, Amanda pierde contacto con el resto del equipo. Y bueno, más o menos va con lo opuesto y se intenta internar dentro de la estación. Porque hay que decir que la Sebastopol está hecha mixtos. O sea, es muy vieja, ya tiene sus años. Y además se ha venido a menos. O sea, se ve que está en una zona donde el tránsito interestelar este, pues ya no es el que era antes. Es como decir, como si antes estuviera en una autopista y ahora está en una carretera nacional. O sea, que está perdiendo fuelle. ¿Y qué ha pasado? Pues que la están cerrando. O sea, llegas a una estación que está, la están desmantelando, está totalmente oscura, y que están pasando cosas extrañas. Porque nada más llegar, te cruzas con algunos humanos y hay algunos que te intentan atacar, hay otros que te ayudan. Y bueno, ya te están comentando que la estación no está así simplemente por el desmantelamiento, sino que hay algo que está matando a la gente que vive dentro. Ay, amigo, ¿y qué será ese algo? Ese algo es el alien, no. Bien, pues esto es un poco la introducción inicial, ¿no?, del juego. Alien Isolation es un juego de terror y sigilo en primera persona. Y bueno, hay que tener claro que las dos facetas de tanto el sigilo como el juego de terror le quedan al juego estupendamente. Como comentábamos antes, la Sebastopol es una estación espacial que está hecha mixtos, está medio desmontada, y también el problema es que está completamente a oscuras. Además, algo que te va dando miedo desde el principio son los gemidos. Porque tú vas caminando y la estación, claro, no sé si le han sacado muchos tornillos o lo que sea, pero la estación suena como que a metal. ¿Sabes? Estos gemidos de metal ahí. Sí, o sea, sí, que parece que la están removiendo, ¿no? Sí, que como que se está estirando y contrayendo, una cosa un poco extraña. Pues esto ya te va creando cierto como desasosiego. Luego, además, como no, los sistemas están bloqueados, te vas encontrando pintadas, ¿no? De, hechas por los habitantes de la Sebastopol, que no están muy conformes de que cierren la estación, porque claro, se están quedando sin trabajo. Y ya de por sí, sin necesidad de que de tener al alien cerca, porque en este momento ni lo escuchas ni nada, para ti no ha aparecido el alien, o sea, directamente no sabes, sabes que hay algo que está matando a las personas, pero no sabes muy bien lo que es. Pues simplemente con la ambientación del principio, los sonidos de la Sebastopol y la gente que van corriendo alrededor tuyo casi sin dirigirte la palabra, pues ya te va entrando como un poquito de... te van pegando un par de sustos, pero estos sustos no dejan de ser el principio de lo que de verdad va a ser tus correrías por la Sebastopol, que es, seguramente será una auténtica pesadilla. Y Amanda llega a la estación pues con lo opuesto. O sea... con la ropa, nada más, la ropa y las bambas para caminar, nada más. Porque, el traje claro, espacial recordar, y poco más. El traje espacial que lo dejas a la entrada y ya entras en la Sebastopol y vas con lo puesto, no llevas absolutamente nada. Y esto, ¿no? El no llevar nada, desde el primer momento, lo que nos está enseñando es que en esta aventura vamos a tener que ir repasando una y otra vez el inventario, a ver qué es lo que tenemos, recopilando materiales. O sea, vas a tener que ir rebuscando lo que viene a ser un juego, pues bueno, un survival. O sea, aún no ha aparecido el horror, pero en este aspecto es supervivencia. Sí, sí, siempre te vas encontrando, bueno, por lo que he podido ir viendo, vas encontrando piezas. Y aparte siempre, no sé si se puede modificar esto, Richard, tú me lo dirás, pero siempre te aparecen iluminadas de un color así como amarillento, marrón que se ve rápido. Sí, es para llamarte la atención sobre los objetos que puedes recoger. Sí, sí, sí, sí. No, esto en principio no lo puedes tocar. Es así. Sí. Y claro, también lo que nos deja claro es que vas viendo a personas, pero tiene tu verdadero hábitat dentro de la Sebastopol es meterte detrás de cajas, meterte en las sombras, estar siempre agachado o meterte en los conductos, que como un juego de sigilo... los conductos pueden ser tus mejores aliados en muchas ocasiones. También los conductos de aire me hacen bastante gracia cómo te metes, que se abre, son redondos y se abre la trampilla de una forma y dices, joder, ¿de qué forma tan sencilla entras en un conducto de aire, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, y además tiene un sonido muy característico que al principio te pones un poco... dices, ¿qué es eso que ha sonado? Claro, que no estás acostumbrado, ¿no? Porque ellos se abren directamente, tú pasas por al lado y se abren, igual que muchas puertas. Que te da mucha rabia, porque hay veces que está el alien por ahí dando vueltas y tú pasas por ahí y dices que la puerta no se abra, que la puerta no se abra, y como estás a cierta distancia, la puerta se va a abrir. Estos son cosas que te suben, te, ¿no? Suben un poco la tensión. Sí. Y eso, la mejor arma de Ripley es pasar totalmente desapercibida. Y si no tienes más opción que luchar, pues lo tienes que hacer de una manera rápida, efectiva, y volver a esconderte. Porque el ruido que hagas alertará a posibles enemigos con el veloz alien a la cabeza. O sea, no solo al hacer ruido te vendrá el alien, ¿eh? O sea, te puedes ver completamente rodeado. Porque a niveles de enemigos, por ejemplo, ¿cuántos nos podemos encontrar? ¿Qué tipos o cómo son? Te puedes encontrar los humanos. ¿Que vendrán a atacarte directamente o...? Bueno, es que los humanos son un poco... porque en el juego en ningún momento te tienen ningún indicador de NPCs que sean amigables y otros que no. O sea, es un poco extraño. Porque a lo mejor te llegas a una zona y dices, bueno, estos van a ser amigos conmigo, se lían a pegarte tiros. Y otras veces que vas cagado de miedo, agachado, ves que te ve uno y dices, madre mía, me va a matar, y te saluda. Son estas cosas extrañas. Y no solo con los humanos, porque luego también están los sintéticos. Hay sintéticos que son buenos, bueno, que van de buenas, y otros que van de malas. Al principio se le ven los ojos. Si tiene los ojos blancos, es que van de buenas. Y si los tienen inyectados como en sangre, rojos, pues son un poquito... un poquito cabrones. Son un poquito. Sí, te van a coger el cuello y te van a intentar ahogar. Simple y llanamente. O sea que lo que el Creative Assembly Studio nos quiere dejar claro desde el principio es que Amanda no es un marine espacial. Eso lo hay que tenerlo claro. Hay que cambiar el chip. Esto es un juego de terror. De terror y sigilo. Sí, porque aparte si nos fijamos, por ejemplo, en las habilidades de Amanda, corrígeme, pero sí, realmente tampoco tiene muchas. O sea, puede utilizar armas, pegar con ellas, pero creo que no puede ni llegar a saltar, ¿verdad? No, no, no, no puede saltar, no puede saltar. O sea, sus habilidades son... muy, muy básicas. O sea, sí que puede utilizar armas, pero que va a ser eso, lo que dices, no es para nada ningún soldado y sus habilidades ya lo demuestran. No, no, y al disparar, por ejemplo, si tienes el revólver, tiene mucho retroceso. Luego tienes también una escopeta, también tiene mucho retroceso. O sea, se nota que no es. No es una musculitos en plan de. Se nota que no está acostumbrado a utilizar esas armas. Y te va a costar a ti luego utilizarlas. Y si tienes una opción mejor de no utilizar armas, pues no las utilices. Yo hasta que no llegas a una fase avanzada del juego, yo casi no, es que directamente no disparé. Yo hay ciertos momentos en los que casi te obliga al juego, bueno, casi no, te obliga a tener que enfrentarte a ciertos enemigos y sí que tienes que utilizar las armas, pero hasta ese punto yo tenía, por ejemplo, no sé si eras 60 o 70 balas del revólver, que es una verdadera locura para lo que por lo que te vas encontrando, que balas hay poquísimas, y más en el nivel de dificultad que lo jugué yo, que fue el máximo, fue el difícil, que se notaba que costaba encontrar balas de todos. Hombre, ahí guardando para cuando las necesites. Sí, no, y directamente es lo que comentaba antes, que ponerte en una habitación a pegar disparos no te va a solventar ningún problema. O sea, te va al revés, te va a meter en problemas más grandes. Porque... a lo mejor es intentar buscar el sigilo. Sí, porque Richard, el alien te perseguirá, desde que aparezca te perseguirá durante todo el juego, o tienes zonas que dices, vale, esta zona segura no me puede atacar. Luego te comento el alien, que es uno de los puntos importantes del Elmo Análisis, porque es si Amanda, más que nada, es como tu avatar, ¿no? Tú dentro del juego, y el verdadero protagonista es el alien. Pero bueno, vamos primero a hablar del arsenal que tiene Amanda, que aunque parezca mentira, no deja de crecer casi desde que empezamos hasta casi terminar el juego. Más o menos antes, 5 horas antes de acabar el juego, te dan el último arma. Imagínate si te van dando cosas. Madre a lo largo del juego. Bueno, en el apartado armamentístico tenemos, como hemos comentado antes, el revólver, la escopeta, una porra eléctrica que va muy bien contra los sintéticos. El lanzallamas, es básico el lanzallamas, más adelante ya lo comentaremos, es basiquísimo, es algo imprescindible. Y luego te dan el último arma de la que estaba hablando antes, que es un arma magnética, que también es muy útil para los sintéticos de mayor nivel, porque hay como dos tipos de sintéticos. ¿Y cómo funciona este arma magnética? Viene a ser como una escopeta, pero tienes que mantener pulsado el gatillo, entonces el arma se va cargando, ¿vale? Y entonces cuando el arma empieza a saltar como bueno, hay como un indicador, ¿no? que te dice el arma está cargada, disparas. Y es que no sé si lanza como una especie de clavo o lo que sea. Entonces hay sintéticos que si, bueno, con el arma esta, cualquier sintético o cualquier ser vivo, menos el alien obviamente, le disparas en la cabeza, los matas de un disparo. O sea, es bastante útil. Problema es ese, que tardas un tiempo en cargar. No es como la escopeta que le das y pum, no, tienes que cargar, entonces tienes que ir manteniendo las distancias. Pero tampoco ponerte muy lejos, porque entonces, como comentábamos antes, Amanda no es especialista en disparar y la puntería baila un poquito. Joder, encima. Pero no solo tiene esto, porque luego además tiene como no puede ser de otra manera, tiene un arma cuerpo a cuerpo. Cuando tiene a alguien cerca, pues le puedes golpear. Que, como si de una Morgan Freeman femenina se tratara... pues lleva una palanca, ¿no? Bueno, en este caso no es una palanca, sino es como un martillo, que por una punta es martillo y por la otra punta es una especie de llave inglesa, ¿vale? Entonces esta llave inglesa la puedes utilizar para abrir puertas y otros funcionamientos para ciertas máquinas. O sea, va a ser bastante útil. Vaya, qué herramienta más rara, pero mira, útil. Sí, no, se utiliza mucho. Como comenté al principio, la Sevastopol está a medio de montar. Y ya para terminar de hacernos la gracia, pues hay numerosas zonas que están en cuarentena por la terrible aparición del alien. Y claro, muchas puertas están cerradas y están bloqueados. Es algo muy común que vas a ver cada... Es rara la puerta que está abierta sin más. No te dan esa alegría. No. Pues bueno, para continuar avanzando, Amanda o Rip... que es el diminutivo de Ripley, que me hace mucha gracia porque hay un secundario bastante importante en el juego que le llama Rip. Dice, en vez de decirle Ripley, dice Rip, no sé qué, ves para aquí, ves para allá. Que no sé si lo hacen para hacer el juego con las palabras, el término Rip, ¿no? Que es repiezca sin pache, que es descansa en paz. No sé si va con segundas, ¿no? En plan de... No por sé. Ahí por donde vas todos acaban muertos. Vaya, qué alegría. Sí, no, no, no, me gustó. Siempre que decía Rip, siempre soltaba una sonrisa. Pues bueno, Amanda, aparte de recopilar lo que decíamos, armas, también va cogiendo diferentes gadgets. Desde una herramienta contundente, como es un soplete de mano, para ya directamente, cuando hay una placa que es que no se puede mover directamente, pues coges el soplete y empiezas a darle al soplete y te cargas la plancha y puedes entrar por ahí. Con las consecuencias de que te pueda escuchar el alien, supongo, mientras haces eso. No hace ruido, pero el problema es que hay veces que tienes que utilizar el soplete y hay gente merodeando. Y es la gente la que va por ti, ¿no? No, o sea, no tienen por qué verte, pero claro, tienes que jugar con el tema este. Porque claro, no es simplemente darle al botón y empieza... Amanda empieza ya directamente, automáticamente a romper el cristal. No, tú tienes que ir dándole al stick, más o menos haciendo la forma del agujero que quieres hacer. O sea, no puedes estar mirando otro lado. Directamente, no te sale automático. Claro, tienes que estar concentrado en abrir el. En ir lo más rápido posible. Pero claro, si incluso tú vas con el soplete y le das dirección contraria al stick, el soplete deja de funcionar. Se queda fijo. O sea, es una tontería, pero hay ciertos momentos, sobre todo cuando el juego está bastante avanzado, en el que se nota la tensión y dices, madre mía, lo podías haber puesto un poco más sencillo. Pero bueno, es parte de la gracia del juego, vaya. Hombre, yo creo que sí, es un punto así gracioso. A ver, es muy puñetero, supongo, en algunos momentos, pero es algo gracioso que tengas que hacer la forma, que te mete un poquito más en el juego. Es otra forma. Sí, sí. A mí, desde el primer momento me gustó. Me gustó el tema de tener que hacer así todos los sopletes. Porque el soplete se utiliza para abrir planchas que normalmente te dejan pasar a conductos que de otra manera están bloqueados, y también para abrir cerraduras, que hay una cerradura que tiene una chapa por encima, romper la cerradura y luego tienes una palanca para abrirlo, la puerta, que sin el soplete no estaría bloqueada. Quitando este gadget, pues tiene otro que, como no puede ser de otra manera, en todo juego de sigilo no, lo normal es que haya un sistema de hackeo, de pirateo. Sí. Y es una especie de consolita pequeña que te sirve para piratear. Llegas a una puerta que tiene un ordenador, lo que sea, que está bloqueado, y tú tienes que hacer el minijuego en cuestión, que son bastante divertidos. Y la verdad es que hay como unos 10, o sea, toda la cosa bastante variada, y tienes que hackear el sistema. No, está bien, está bien. Sí. Sobre todo eso, que haya variedad. Porque normalmente en muchos juegos siempre hay uno, dos, tres juegos tres minijuegos y son bastante sosetes. Esto tampoco es que sean unos minijuegos que sean la leche, pero es eso, la variedad, pues al principio te da la sensación que no siempre estás repitiendo lo mismo. Sí, a mí a la mente así rápidamente se me viene Mass Effect, que me acuerdo que tenía tres y era, al final era, joder, otra vez este, no me gusta. Era muy aburrido. Por ejemplo, los de Deus Ex sí que creo que solo había dos, pero eran bastante entretenidos. Eso sí que eran un poquito más complejos, tenían gracia. Estos vendrían a ser bastante lineales, como lo de Mass Effect, son sencillotes, pero es eso, la variedad pues hace que sea menos aburrido. Tanto el soplete como la consola no te vienen directamente ya mejorados al máximo, sino que pasando por ciertas habitaciones pues encontraremos mejoras a lo largo de todo el juego encontraremos diferentes mejoras. El soplete, para abrir ciertas puertas que dijésemos que el metal es más denso, pues necesitaremos pues un bote de... Es que no lo sé. Es como un bote de gas, pero más grande. O sea, que nos permite abrir cosas más grandes. Y la consola es como... le meteremos como una tarjeta que aumentará el sistema de protocolos que podremos romper. O sea, el nivel... Nos subirá el nivel de protocolos que podemos piratear. Si vamos sin esa mejora, pues hay puertas que no podemos abrir. Vamos, que te obligarán a buscar la mejora sí o sí. Sí, bueno, normalmente es en el momento en el que ya casi es obligatorio que tengas que abrir, por ejemplo, una puerta que viene con un código protocolo más alto. Normalmente en esa habitación ya está el maletín para que tú vayas y tengas los códigos. Lo que sí que pasa es que el juego te permite, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que la alien te persigue, el volver a zonas pasadas en las que había puertas que no podías entrar y ahora con las mejoras de las herramientas, de los gadgets, sí que podrías entrar. Porque a nivel de mapeado de global del juego, ¿realmente es muy extenso o acaba... tampoco es demasiado grande? Me refiero que que no necesitas estar mirando todo el rato el mapa, sino que más o menos te lo conoces. Es grande, relativamente grande, pero es bastante enrevesado. O sea, no deja de ser una nave, bastante laberíntico. Sí, sí. Laberíntico, sí. Porque así siempre pero, al final te parece todo igual ya. Sí, bueno, y al principio, como luego ya comentaré más adelante, se repite en zonas. Ya a la mitad del juego pasamos por unas zonas que hemos pasado al principio. Entonces más o menos ya sí que te lo vas conociendo. Hay gente a la que le ha molestado esto, el tener que repetir otra vez la zona. Pero bueno, esto ya, esto a gustos. Hombre, teniendo en cuenta que es una nave y tampoco puedes tener una grandísima variedad de escenarios, no sé. No, está, el mapeador grande, o sea, porque hay que tener en cuenta que dentro de la Sebastopol hay como lanzaderas, o sea, como tren, hay un tranvía o algo así interior que nos mueve de unas zonas a otras. O sea, el mapeado, creo que por internet corría el mapeado general de todo el juego y era generoso, era bastante generoso. Como tú decías, ¿no? El mapeado, pues el problema, para la gente será un problema, es que tú cuando llegas a una zona directamente, si no has estado anteriormente, la zona, o sea, tú le das al botón de pausa y entras dentro del mapa, ¿vale? Y el mapa está totalmente en negro, sale tu punto parpadeante, pero no hay nada. Porque o bien, la única manera de desbloquear el mapa es o bien pasando tú por las diferentes habitaciones, o si te fijas, hay como si dijésemos unos paneles blancos que al acercarte es como si ¿sabes los típicos mapas que hay por edificios o incluso por ciudades así turísticas que te pone usted está aquí, el sí, típico, sí. ¿No? Pues entonces es como si Amanda viera el mapa y dice, ah, vale, muy bien, coges el mapa más o menos de la zona, entonces una vez ya estás en el menú de pausa, sí que ya tienes el mapeado para ver por dónde, ¿sabes? Ahí sí que ya te sale todo el mapeado de esa zona, ya tú más o menos sabes por dónde tienes que ir y si el objetivo está en esa zona, ya te sale remarcado, más o menos. ¿Y si no tienes el mapa, no te sale el objetivo remarcado? Te sale el objetivo remarcado, pero no sabes cómo llegar, vale. En una zona totalmente oscura. Bueno, o sea, sin marcarte la habitación o el sitio que es. Es un poco típico de videojuegos, tampoco. Nada nuevo. Sí, sí, sí. No, pero claro, en los juegos actuales está todo esto mucho más marcado. El tema este de tú llegar a un sitio y estar totalmente a oscuras no es tan común a día de hoy. Ya, pero y el tener que ir buscando mapas. Para este tipo de juego, yo creo que. Que le pega, vamos. Sí, sí, porque hay que decir que no hay minimapa, ¿eh? Tienes que estar entrando todo el rato en el menú. Sí. Ni minimapas, ni radares fijos, ni historias, o sea. Nada. La interfaz es muy limpia, o sea, tú ves el juego, te sale el indicador de vida y el arma que tengas en la mano en ese momento. Y ya está. Nada más. Todo muy limpio. No verás nada más. O sea, cada vez que quieres ver a ver dónde estás, entras en el menú de pausa y que podría ser peor. Podría ser directamente entrar en el menú del juego, o sea, en el mapa, pero que fuera a tiempo real. O sea. Ah, bueno, es lo que te iba a preguntar. Eso sí que sería un problema. Si cuando entras en el mapa es a tiempo real o no. No, es dentro de. O sea, el juego se pausa. Te dan eso, porque si no, sí que sería verdaderamente complicado. Pues mira, pensaba, digo, seguro que es en tiempo real. Digo, con tal de joder un poco más al personal, hacerlo más difícil. No. Bueno. Lo que sí que es en tiempo real es el menú de crafteo, que es lo que vamos a explicar ahora, que es, aparte de todos los gaches y las armas que lleva, Ripley puede encontrar a lo largo de su viaje por la Sebastopol, pues una especie como de mapas, ¿no? De croquis, de diseños de diferentes armas. Armas, en este caso, vendrían a ser diferentes tipos de granadas. Entonces, una vez tú descubres la granada en cuestión, por ejemplo, puede ser una granada de sonido, que tú la lanzas y tanto el alien como otros enemigos, pues van a ver, dice, uy, ¿qué es eso que suena? Entonces tú lo mandas a la dirección contraria a la que tú vas a ir y como que te quitas la atención de los enemigos. Bueno, pues para construir estas granadas tienes que tener los materiales que te vas encontrando a lo largo del mapeado. Y bueno, lo típico, cada granada necesita una cosa diferente, ¿no? O sea, a lo mejor hay una que necesita sensores, otra que necesita, yo qué sé, goma, o por ejemplo, si quieres hacer un cóctel Molotov, pues necesitas, como no, una botella de whisky. Indispensable. Claro. Y aparte de encontrar los mapas para que te desbloquean ese tipo de granada, luego también hay mejoras de la granada. La hacen más potente, que dure más tiempo, que sea más dañina. Entonces, las más importantes, por ejemplo, que yo son las que más he utilizado, son la mina PEM, que son estas que es como lanza descargas eléctricas, que funciona muy bien contra los sintéticos. Lo que pasa es que necesitas mucho material, porque también hay que decir que el material, tú no puedes ir recopilando ahí material a lo loco. Cada tipo de material tiene un tope máximo que tú puedes llevar. Y para hacernos una idea de cuánto sería, a lo mejor, ¿de 5, 10, 15? Bueno, a ver, supongo que depende del material también, pero... Sí, 5, una cosa así. Bueno, incluso hay de 3 y de 2, si no recuerdo mal. O sea que tampoco puedes tener mucha reserva, el juego no te lo permite. No, lo que sí que puedes hacer es ir montando las granadas estas, sí. Lo que pasa es que tienen un tope de 3, no puedes llevar montadas más de 3. O sea, que eres una persona que vas con tranquilidad y tal, es fácil llegar el momento en el que tú ves material, pero no puedes coger porque tienes todas las armas montadas. Sí. Y tienes además de tener todas las granadas montadas, tienes todos los materiales sin unir, los tienes también llenos. Vamos, que tienes el inventario a tope. Sí, lo tienes a tope. Te da un poquito de rabia, ¿no? Hombre, pues sí. Y como decíamos, está la mina PEM, el cóctel Molotov. Y la bomba sonora. Luego también hay una bomba de luz, que lo que hace es que deja ciego a los enemigos. Y esta no lo he probado yo con el alien. No sé si le hace mucho caso el alien, No sé si le... Pero en principio al resto de enemigos sí. Luego también la típica, no sé si lo he dicho ya, la bomba de humo. Hay algunas más, pero bueno, estas son las más útiles. La verdad es que hay bastantes juguetitos, ¿no? Que tiene la amiga Rip, como yo le llamo. tiene hay variedad. Y si los utilizas bien, la verdad es que te puedes salvar de alguna situación comprometida. En plan de, tengo enemigos que están mirando la puerta en la dirección a la que yo voy. ¿Me lía tiros o les tiro una granada de sonido para que se den la vuelta y yo me voy por el lateral? Te puedes salvar el culo. O directamente con el alien. Ves que el alien te está dando mucho la tabarra, que está por la zona por donde tú no tienes que pasar, pues lo mismo. Granada de sonido y que se vaya para allí. Y se queda unos segundos ahí mirando eso que suena, en plan de, ¿esto qué es? Porque en el caso de humanos, por ejemplo, cuando tiras una granada de sonido, ¿van todo el grupo a ver qué pasa? Es que tampoco hay tantísima gente, ¿eh? No te encuentras muchos. Vale. Grupos de más de 3, complicado ver. Ah, vale, que son grupos bastante reducidos. Sí, no te esperes ahí llegar a una sala con 20 tíos, todos armados hasta los dientes, ¿no? Sí, bueno, 3 tíos, pero que en cuanto te ven te empiezan a disparar, depende cómo. Sí, depende cómo les pilles, sí. Si le pillas de buenas, quizás no, te avisan. Primero te avisan, es que está todo el mundo con un poquito de miedo, te dicen, vete de aquí. Y si te vas, pues hay veces que no te disparan, y luego hay otros que van armados y que directamente te disparan las primeras de cambio. Como comentaba, es importante que tengáis en cuenta que el menú, el crafteo, ¿no?, a la hora de montarte estas granadas, es en tiempo real. O sea, no te puedes poner en una habitación cuando el alien te está persiguiendo tranquilamente a montar algo. No, tienes que llevar las cosas ya montaditas de casa, como quien dice. O sea, ya tener todo ya preparado para cualquier caso. Porque aparte, corrígeme, sí, pero creo que, por ejemplo, cuando te sientes en taquillas o en armarios... ¿No te he escuchado? ¿Perdona? Dime. Ah, vale, dime. Que cuando te metes en taquillas o en armarios, no puedes montar objetos, ¿verdad? No, es que justamente es el mismo botón con el que te saca fuera. O sea, no puedes montar. Tienes que estar en la taquilla ahí encerrado, no te permite montar. Puñetero. En los conductos sí, que te deja montar, ¿ves? Yo no he utilizado mucho los conductos. En plan de, estoy ahora en el conducto tranquilamente, voy a montar algo. Pero bueno, eso no quiere decir que el alien también pase por el conducto. No son las zonas más corrientes por las que vayas, pero sí que te puedes pillar por el conducto, sí. Y bueno, me he dejado para el final la herramienta más útil de todas, que no puede ser otra cosa que el sensor de movimiento. Ay, Dios. Que esto es mítico. En la saga Alien no hay minimapa, pero bueno, es lo más parecido. Y es que, sobre todo cuando estás en una zona con enemigos o con el alien, es que lo vas utilizando cada 2x3. O sea, vas todo el rato con el bicho entre las manos y aquello va pegando pitidos. Y te va indicando más o menos por dónde está el enemigo. Eso sí, solo te indica con cierta precisión dónde está el enemigo en dirección justo delante tuyo. Si está a la izquierda o a la derecha, te sale el simbolito, ¿no? En plan de está a la izquierda, está a la derecha o está detrás tuyo. Pero no te sale bien enfocado. O sea, lo puedes tener a lo mejor a 50 metros o a un metro. Que lo puedes tener al lado, que te dice simplemente derecha. Sí, tienes que girarte rápidamente para ver a ver dónde estás. Y no solo pita cuando lo llevas en la mano, sino que tú vas tranquilamente y el sensor, en cuanto detecta un cuerpo que está cerca tuyo, pita. Y ahí es cuando ya se te ponen los pelos de punta. Pero un cuerpo en general, puede ser un humano, por ejemplo. Puede ser un aliado tuyo, que esté justo uno con el que tú estás hablando por el pinganillo, pues que esté el tío allí y te asustes, en plan de uy. Pero es que y además no te hace distinción entre el alien y los humanos o sintéticos. O sea, él te señala que hay un cuerpo que se está moviendo, ya está, nada más. Que está próximo a ti. Sí. Sí, porque es eso, no hay una distancia muy grande, no sé, 50, 60 metros como máximo puede tener de alcance. Uh-huh. Y una cosa, también cuando estás en los conductos del aire, ¿funciona o no funciona? Sí que funciona. Bueno, incluso cuando estás en las taquillas, funciona. Si tú te vas para atrás, o sea, le das al stick para atrás, sí. Amanda se tira para detrás y entonces puede coger ya y puedes ir viendo más o menos bien el sensor. El problema es que como lo tengas muy así, venga el alien, hay veces que le da y te escucha el pitido y se pone un poco tenso. Y dice, ojo que ahí hay algo. O te puede pillar y ya está. Sí. Bueno, hemos comentado antes un poco por encima el tema del hackeo. Para terminar, es que aparte de hackear los sistemas que hemos comentado antes, como sistemas informáticos o puertas... Hay otro, bueno, este caso no sería hackeo, sino hay como unos paneles de control en diferentes habitaciones en los que tú entras y hay diferentes sistemas. Bueno, te salen ahí diferentes sistemas que hay en la habitación. O sea, por ejemplo, sistema de refrigeración, a lo mejor una puerta que está cerrada y tú puedes abrirla, o el sistema, un sistema eléctrico, o a lo mejor el sistema de gas, que si tú lo apagas. Justo por donde había como una fuga de gas, entonces aquello está llameando, y justo detrás una puerta. Pues si tú apagas el sistema, a lo mejor puedes pasar por esa puerta. O sea, es una cosa que puede parecer una tontería, pero que te puede salvar el culo bastantes veces solo por mirar un poquito alrededor tuyo. Y sobre todo hay otro tema importante, que es el de las cámaras, porque hay unas cámaras de seguridad. Como todo, cualquier juego de sigilo y de infiltración que juegues, casi todos van con cámaras de seguridad, en el que con ese control los puedes apagar las cámaras. Entonces, esas cámaras, si te detectan, no te van a sacar ninguna arma de estas tocha y te va a disparar y te va a matar. Lo que pasa es que va a sonar y va a alertar a los enemigos. O sea, que si vas en plan tranquilo, te conviene que esté la cámara desactivada. O sea, tenés que vigilar un poco el entorno. Y aprovechar si puedes. Es básico el saber todas las cosas que tienes en tu mano para poder salvarte. O sea, Amanda es débil en el sentido físico, pero como es ingeniera, pues todo. Puede trastear muchas cosas. O sea, todo lo que son cosas técnicas, informáticas, ella lo controla. O sea, tiene una ventaja en ese aspecto. Pues es como tienes que enfocar el juego. No buscar el contacto físico, sino aprovecharte del espacio. Por ejemplo, es muy pequeñita y no solo las taquillas, sino que hay como una especie de muebles muy pequeños en los que una persona normal no cabría, y al ser pequeña ya cabe perfectamente. Sí, sí. O debajo de una silla, debajo de una mesa, debajo de una camilla, que te puede salvar el culo más de una vez y de dos. ¿Y estas cámaras, simplemente por curiosidad, sí, se ven a simple vista o son un poco pequeñajas y realmente te tienes que fijar para detectar que están ahí? No, suenan y luego hacen como una especie de recuadros en el suelo, que es la amplitud de la visión, justo donde ellos están mirando. O sea, no hace falta apagarlo siempre, si quieres puedes moverte y le pillas el ritmo, ¿no?, de dónde está enfocando y te puedes meter. Pues que tiene la típica luz que te indica para dónde está mirando y lo que está viendo. Sí, Sí, sí, te sale como unos cuadrados en el suelo. Vale, vale. El problema es que si hay enemigos, es más complicado porque tienes que tener en cuenta los enemigos. No, claro, claro. Y la luz, o sea, el dónde está el foco en ese momento. Y es mucho más cómodo fijarte, porque normalmente siempre que hay una cámara de estas por la habitación hay un panel de control. Más fácil ir al panel de control, apagar y tal. Aunque hay veces también que el panel de control está justo detrás de la cámara. O sea, tienes que hacer el baile y luego apagarlos por allí. Y otra preguntita. Sí. Teniendo en cuenta que el juego es bastante de sigilo, ¿puedes hacer... ¿Hay la posibilidad de hacer muertes sigilosas o ni eso tampoco? No. Nada, no, nada. No puedes pillar a nadie por la espalda y matarlo así rápido. Nada. No, nada, nada, nada, nada, nada, nada. No, o sea, puedes liarte a pegarle mamporrazos con la... con el arma de cuerpo a cuerpo, lo que decía la llave inglesa, hasta que por la otra punta es un martillo. Pasa que yo fui en plan ahí, la primera vez que había humanos así un poco amigables, fui por detrás, le empecé a pegar, pum, pum, pum, y claro, no le matas de un martillazo, tienes que pegar tres o cuatro, y los compañeros alertaron. Dije, nunca más. Se acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después de haber explicado más o menos un poco las mecánicas del juego, cómo son, vamos a lo importante, que es el alien. Ay, el alien. ¿No? Es la maldita criatura que nos atormentará hasta los extremos y que llevará los nervios al límite, vamos. Yo era acabar de jugar y me iba el corazón palpitando que se me iba a salir por la boca. Pues el alien justo aparece cuando ya le empiezas a pillar el tranquillo de la mecánica del juego. Cuando ya controlas el sistema de crafteo, tienes algunas armas, ya sabes lo que es hackear y demás, pues justo en ese momento cuando... Vamos, un tutorial no directo, ¿no? Sí, las primeras dos horas, vas entrando dentro, te vas dejando a llevar por la ambientación... Te estás metiendo dentro del juego y cuando, lo que decía, te estás poniendo ya cómodo, te tumbas atrás en el sofá o la silla y dices, bueno, esto no es tan complicado como parecía. Esto, la gente que... los vídeos que he visto por YouTube, no, la gente no sé por qué se queja. Justo en ese momento, amigo, aparece el alien. Y ahí es cuando ya te empieza el corazón a palpitar, te pones nervioso, empiezas a sudar. Y es cuando ya, sobre todo al principio del juego, te empiezas a esconder ya con torpeza. Porque hasta ese momento te escondías más o menos, pero no es lo mismo esconderte de un humano o de un sintético que del alien. Porque es cuando empiezas a valorar cada taquilla que has ido pidiendo antes. Y dices, ¿por qué hay tantas taquillas? No entiendo que pueda entrar en tantas taquillas porque no tengo necesidad. Yo agachándome... mirando un poco los patrones de los enemigos, sé más o menos por dónde se mueven, pues no me hacen falta las taquillas. Pues no, llega el alien y las taquillas son como si te encontraras un lingote de oro. O sea, eso, cada taquilla, cada mesa, cada silla en la que te puedas esconder, te va a dar la vida. Va a ser oro puro eso. Porque, amigo, como el alien te vea, estás muerto. O sea, el alien te detecta, no tienes opción de escapar. Es muerte segura. Corre, huye, el alien es mucho más rápido que tú y te va a pillar siempre. Pero sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Es muerte segura. O sea, ya cuando huyes, alguien detrás tuyo hace... Es que te ha detectado, escucha los pisotones nerviosos que pega siempre, estás muerto. No... Pero yo he visto algún vídeo que parece que hay la posibilidad, por ejemplo, que el alien te viene a atacar, tú te da tiempo de tirarle una llamarada con el lanzallamas y te pega un golpe. Sí, pero eso más adelante, pero que el lanzallamas te sale bastante mitad del juego para adelante. ¿Ah, sí? Sí, sí, y tanto, y tanto. Incluso antes del cóctel molotov ya tienes al alien por ahí dando vueltas. Wow, o sea que al principio, vamos, esconderte sí o sí. No, a ver, el alien aparece en un momento, hace una aparición bastante espectacular. Pero bueno, desaparece. Y vuelves otra vez un poquito a la tranquilidad, nada, media hora. Y la siguiente aparición que hace ya es la buena. Y ahí es cuando ya te empiezas a cagar en todo. Y a mí me costó mucho. Me tiré atrancado en ese punto durante 2 horas o así, ¿eh? Madre mía. Sí, porque... el alien O sea, el resto de enemigos sí que tiene inteligencia artificial. Predecible, como en todos los juegos. Tiene patrones de movimiento los enemigos. Sí. Con el Alien, Creative Assembly ha creado un sistema de inteligencia artificial novedoso. Y es que el Alien no tiene patrones. El Alien es totalmente anárquico. Va por donde le da la gana. Se mueve por donde le da la gana. O sea, si tú estás dentro de una taquilla tranquilamente diciendo, oh, voy a ver por dónde va el Alien, le voy pillando el ritmo, ¿sabes? Y ya voy yo con tranquilidad. Error. Porque el Alien es eso. O sea, tú puedes memorizar un patrón que, y a la siguiente vuelta va a hacer otro patrón totalmente diferente de movimiento. Es totalmente aleatorio. Hay ciertos momentos en los que el Alien se vuelve mucho más agresivo, camina más rápido, chilla, y eso es porque le da al Alien porque sí. O sea, no es porque esté scriptado, vaya. Porque alguien, cuando le estaban desarrollando el juego, dijeran, pues en este punto va a pegar un chillillo y se va a mover más rápido. No. Es algo aleatorio. Interesante. Y esto es lo que hace que a los amantes del sigilo, como yo, pues sea el reto que llevan soñando durante mucho tiempo. Y si el sigilo no te hace mucho tilín, pues tienes un serio problema, ¿eh? Porque es duro. Porque es eso, el al principio, los primeros encuentros con el alien, es duro, sobre todo el primero. Porque el alien va a estar ahí. O sea, hay veces que el alien coge y desaparece, ¿vale? Llega a una zona, no te ve y se va. Pero el primer encuentro, el serio, está dando vueltas. Si te puedes tirar media hora, que es que va a seguir dando vueltas. O sea, te puedes tirar allí todo el juego si quieres 20 horas en la taquilla y no te vas a mover de allí. Es como una manera de obligarte a ser valiente, al tener que jugar, a no tener miedo a morir, que vas a morir mucho. Y cuanto antes la sumas, pues antes podrás tirar para adelante y podrás disfrutar las veces en las que vences al alien. Que no es matándolo ni haciéndole daño, sino avanzando de habitación, simplemente. Porque lo que también hay que dejar claro es que no estás seguro en ningún sitio. O sea, con el alien cerca no estás seguro en ningún sitio. Si tú te quedas en un sitio fijo, es muy probable que el alien te vaya a detectar. O sea, si tú estás en la taquilla, llevas un tiempo en la taquilla. O a lo mejor no llevas un tiempo, pero al alien le da por acercarse a la taquilla. Y se acerca le acerca la nariz y empieza a respirar. Como a decir, a ver si hay alguien allí. Y sobre todo a escuchar la respiración. Entonces, lo único que puede hacer Amanda es tirarse para atrás. Y si mantienes el gatillo, mantiene la respiración. Mientras el alien va por ahí olisqueando. ¿Cuál es el problema? Que Amanda, una persona normal, aguanta cierto tiempo sin respirar. Entonces la pantalla se te va llenando como de sangre. En plan de, no podré aguantar mucho tiempo más. Entonces no puedes estar siempre aguantando la respiración, que sería lo fácil. Sino que tienes que estar normal y cuando viene el alien, pero claro, no darle demasiado rápido. Porque como le dele demasiado rápido, te vas a morir ahogado. Que es prácticamente lo mismo, peor que el alien te devore. Madre mía. Entonces hay que tener cuidado. Porque el alien. Lo que quieren dejar claro es que el alien es el depredador perfecto. O sea, es una máquina de matar. O sea, por allí por donde pasa, arrasa. Como ya lo el juego lo va viendo, como va matando a toda la gente que hay en la Sebastopol, va haciendo verdaderos destrozos. Y contra eso, pocas cosas puedes hacer. Tienes tus armas, tienes tu inteligencia y tienes pues tus herramientas para poder pasar. Pero que morir, vamos a morir todos mucho. Vamos, yo dudo que... Hay un logro que me parece una salvajada, que es pasarte el juego del tirón, sin morir ni una vez. Wow, eso son palabras mayores, ¿eh? Eso es muy complicado hacerlo. Creo que lo miré y había... Porque jugaba la versión de PC y lo había hecho un 0,2%, imagínate. No está mal. Alguno, uno o dos tíos en el mundo lo han conseguido hacer. Una verdadera salvajada. Pues, si tenéis versiones de consola, creo que esto en PC no está implementado. Si tenéis Kinect o tenéis la PS cámara esta, ojo, si la tenéis activada, porque si tú, por ejemplo, estás en una habitación, estás hablando con un amigo mientras está jugando, el alien va a detectar que los sonidos del que le vienen al micrófono, va a detectar como si Amanda fuera la que estuviera chillando y te va a descubrir. ¡Oh, qué mal! O sea, son, es una chorradita que dices sí. tú. Pero bueno, son funcionalidades que le dan a Kinect y a la PSI que muchos juegos no le dan. Sí, pero tú imagínate a ese pobre jugador que no tiene ni idea que eso ocurre. Está ahí chillando como un descosido. No, al principio del juego te lo avisan, porque si quieres lo puedes activar. Si quieres lo puedes activar. Te avisa, oye, ojo, cuidado, que pasa esto. Y luego hay otra cosa implementada que está muy gracioso, porque lo típico, cuando estamos jugando los juegos, pues muchas veces hacemos los gestos, ¿no? O sea, a ti te. Si ves, tú ves que el enemigo te está. El alien. Si el alien te está esnifando, ¿no? Pues involuntariamente tiras para atrás, como si tú estuvieras dentro del juego, ¿no? Sí. O cuando estás mirando en una esquina, es muy normal también alargar el cuello, ¿no? Para decir, a ver, que es una gilipollez. Pero bueno, es porque estás tan metido en el juego que es como si lo estuvieras viviendo. Pues también, si tienes la cámara enchufada, el movimiento este de cuello, el juego lo capta y también hace como que Amanda también mire en la esquina y tal. O sea, que alargue un poco el cuello. Está bien, está bien. Chorraditas, pero ojo, está ahí que yo veo que es un punto que a favor. Si quieres lo desactivas y si no lo tienes. Sí, sí, que lo tienes ahí, punto. Sí, es eso. Al principio del juego te da la opción de tú lo activas o lo desactivas, sin problemas. O a lo largo del juego también lo puedes activar. En plan, hoy lo quiero utilizar porque estoy solo, mañana voy a estar con gente, me van a chillar como energúmenos, no es plan. No me conviene. Sí. Pero, como comentábamos, el alien es cabrón. Pero es que es tan perfecto, lo han hecho tan perfecto que es aún más cabrón de lo normal. O sea, es que esto es una putada muy gorda, ¿eh? Pero dila. Porque el alien se le guarda en la memoria. O sea, el alien a ti, tú por ejemplo estás en la taquilla, ¿vale? Sí. Y el alien te pilla, te mata. Pues justo después, en el momento de cargar la partida, el alien va a estar insistentemente mirando taquillas. Oh, wow. En plan, te he matado antes en la taquilla. Sé que estás en la taquilla porque eres un hombre de rutinas. De taquillas. Sí, o en el conducto, que a mí me mató una vez en el conducto. Y nada, porque los conductos, para que te pilles, que te tiene que ver. O sea, porque los conductos es como las puertas. Tú te acercas y la puerta está abierta si estás a cierta distancia. Pues bueno, hacia el final del juego, el alien me cazó. Pues las tres siguientes veces estaba yo ahí, pero además escondido, sin que me viera. Y el cabrón entraba por la otra puerta del conducto y me pillaba por la espalda. Qué gracioso. O sea, que tienes que ir combinándote, además, que nunca te puedes fijar sí. De taquillas o de tubos, nada, nada. Sí, sobre todo si te pilla, o sea, es la siguiente muerte. Si luego te mata en la taquilla, pues no va a estar mirando tanto los conductos. Pero bueno, es una manera un poco artificial, y yo diría hasta cierto punto tramposa, ¿no? Pero que el juego te obliga a evolucionar y a darte la sensación de que el alien es un ser todopoderoso. Y que sobrevivas es algo muy, muy complicado. Sí, sí. Y también a no encontrarte cómodo en ningún momento. A tener eso, que no siempre decir, soy un tío de taquilla, me voy a meter siempre las taquillas. O voy a estar debajo de las mesas. No, tienes que ir alternando. O sea, ir pues lo que te venga en ese momento. Como decía antes, esto solo se queda en la memoria, por así decirlo, la última muerte. O sea, no va a estar siempre. Si te mata las taquillas y te mata los conductos, va a estar durante todo el juego mirando taquillas y mirando conductos. Porque entonces aquello sería imposible. Es solo la última muerte. Sí, sí, pero vamos, que te obliga a ir combinando. Sí, sí, sí. Y a evolucionar tú también en tu forma de jugar. Sí. Seguramente muchos estaréis diciendo, joder, este tío me está pintando el juego como un sufrimiento permanente, donde el alien nos va a matar una y otra vez. Pues no, nada más lejos de la realidad. Porque, como comentaba antes, Ripley tiene sus armas y si tú sabes utilizarlas bien, pues avanzas más que decentemente. O sea, es un juego que te requiere un plus. O sea, no es el típico juego que juegas para desconectar. No, es un juego que tienes que estar, tampoco una exageración, pero tienes que estar, saber el inventario que tienes, cómo lo puedes utilizar y cómo puedes pasar de la mejor manera posible. Y si lo haces bien y si le vas pillando el truco a utilizar cada ítem en su situación, pues la verdad es que lo que tú antes era una indefensión total, pues ya no lo va siendo tanto. Y en el momento en el que juego ya no se vuelve tan duro. No es que se vuelva fácil, no es tan exigente. Es cuando aparecen lanzallamas, como bien le decía Lema. Uh-huh. Ahora, en el momento en el que tienes lanzallamas, incluso cuando recibes el cóctel Molotov, que es un poco antes, ya no estás tan indefenso. Porque en el momento en el que el xenomorfo, el alien, te vea, tú tienes la opción de utilizar el lanzallamas o el cóctel Molotov. Y esto lo que hace es que el alien desaparezca durante muy poco tiempo, unos segundos, porque va a volver a la misma zona y te va a seguir persiguiendo. Pero lo que antes era una muerte segura, ahora ya no lo es. Ahora ya puedes escaparte. Pero también que os quede claro que con el lanzallamas no puedes ir en plan de, bueno, ya la voy caminando tranquilo, incluso voy corriendo con mi calma, y cuando me salga el alien, pues le meto un rafagazo de esto de fuego en lanzallamas y continúo para adelante. Pues no, porque las recargas del lanzallamas no son para nada abundantes. O sea, lo tenéis que ver como una opción, como la única manera de poder salvar una muerte segura. En caso de necesidad. En caso de necesidad, nada más. Porque como vayas utilizando mucho el lanzallamas, va a llegar momentos en el juego en el que sí que va a ser más necesario. Y vas a decir, hostia, ¿por qué gasté fuego en aquella ocasión cuando había cargado en el punto? No había pasado ni dos minutos del punto de cargado, que me daba igual morir, y gasté tanto fuego. Pues esto, hay que ir tomárselo como eso, de utilízalo cuando creas que sea necesario y no lo utilizas cuando no lo veas que sea algo imprescindible. Sí, aparte he visto escenas de cuando usas este lanzallamas. Que puede ser, por ejemplo, que tengas al alien muy cerca y le dé tiempo a darte un golpe en la cabeza. Y la escena es bastante graciosa en cómo se queda la personaje aturdida mirando al suelo y de repente vuelve a mirar ese momento y decir, wow, me ha dejado tonto. Me he salvado por los pelos, sí, sí. Sí, sí. Sí. O si, por ejemplo, tiras el cóctel Molotov muy cerca cuando él está al lado tuyo, tú mueres abrasada. Pero directo, ¿eh? Joder. O sea, el cóctel Molotov es complicado y además tienes que tener... Es menos inmediato que el lanzallamas. El lanzallamas si lo llevas equipado, gatillo izquierdo, gatillo derecho, ¡boom! Ráfaga de fuego. No, el cóctel es sácalo, coge un poco de impulso para tirárselo, que él no esté muy cerca tuyo porque se lo va a comer, te lo vas a comer tú y vas a morir. Hay que tomárselo así, con un poquito de gracia. Y de calma. Sí. Y porque... porque la tortura del alien no es solo que esté contigo en la misma habitación, porque no lo vas a llevar siempre. No vas a ir de una sala a otra y el alien te va a perseguir por la espalda. El alien cogerá, se meterá por los conductos y no volverá a aparecer hasta otro momento. Pero claro, en todo momento lo estás escuchando tú cómo se está arrastrando por los conductos, los chillidos que pegas, que te quedas ahí. ¡Oh, Dios mío! Que este está ya a punto de bajar, o incluso si se va moviendo por los conductos, pero está cerca, el sensor no deja de pitar. O sea, te está indicando que está. No está en la habitación, pero está cerca. Y esto es algo continuo. Y esto puede llegar un poco a cansarte un poco los nervios, o, como en mi caso, ya tomártelo como algo normal. El alien va por ahí arriba, va pegando sus chillidos, tú vas a tu rollo. Y cuando salga, pues oye, ha tenido que salir y atorearlo de la mejor manera posible. ¿Y estos otro momentos puesto de que se esconde el alien sale son aleatorios o es depende del punto de la aventura que estés? Que aparezca más o menos hasta cierto punto depende de ti, de cómo juegues. O sea, si tú eres sigiloso, si no entras en peleas, si no haces ruido, el alien no te detecta y por tanto no sabe dónde exactamente estás. Pero luego hay ciertos momentos en los que el alien aparece sí o sí, porque Amanda activa un sistema o otro sistema y son bastante ruidosos. Dentro de la Sebastopol, para poder pasar, para hacer diversas misiones, pues lo típico, saltar alarmas, o empieza aquello a sonar, y cuarentenas y demás historias, y ahí es cuando aparece el alien sí o sí, y es cuando además se pone en plan insistente y a perseguirte. Porque hay ciertos momentos en los que aparece, tú te escondes, y el alien... da un par de vueltas y se va. Y hay otras veces en las que no. Está ahí. Y tienes que ir activando puertas o coger diferentes cosas, ítems. Y tienes que hacerlo con el alien dando vueltas. Que eso es bastante complicado. Porque es eso. No tienes en ningún momento el alien es totalmente aleatorio, hace sus movimientos, hace sus historias, y tú tienes que jugar con ello. O sea, supervivencia en estado puro. Tienes que estar el tema pensando este, un poco por dónde anda. Sí. Es, tiene su complejidad. El tema de que la inteligencia artificial sea totalmente aleatoria puede parecer una chorrada, pero cambia brutalmente el juego. Hombre, y tanto. Una exageración. Es que, por ejemplo, una pregunta: si tú le tiras una bomba de sonido, ¿siempre se quedará el mismo tiempo distraído, por decirlo de alguna forma, o variará también? No, hasta que deje de sonar, pero luego encuentras una mejora que creo que te dura más tiempo, un par de segundos más, el tiempo en el que el altavoz va sonando. Y por ejemplo, si tú, porque también puedes llamar la atención del alien, simplemente estás andando, aunque sea de forma sigilosa, y le das un taburete y se cae. Entonces le llama la atención también. Si el alien... Esto no lo he visto. Es que había una zona en la que había cristales en el suelo y juraría que sí que iba un poco hacia la zona de los cristales. Pero taburete yo no he visto que se caiga. Bueno, taburete. Sí, algo. Yo solo lo recuerdo en una zona con cristales en el suelo. Pero tampoco era algo que pasaras por la zona por los cristales, te detectara y fuera ya estuvieras muerto. No. Simplemente que hacía, ¿sabes? Como que se giraba en plan de, suena algo por ahí. Sí, no, pero me refiero un poco a las distracciones que tú le puedes hacer o que haces sin querer. ¿Él estarás el mismo tiempo siempre mirando estas distracciones o puede ser que algunas veces esté mirando poco tiempo esa distracción, pero más la zona? No, si es la granada dura ese tiempo. Es que como distracciones creo que es la granada y las bengalas. Aunque yo a las bengalas no les he pillado el punto y es que no utilizo ninguna en el juego, creo. Vaya. No les he pillado el punto. No. Creo que le tira las bengalas y va hacia donde haya luz o lo que sea. Y te da cierto tiempo también para escaparte. Pero no las he probado. Yo con las minas estas sónicas ya hacían su trabajo y ya podía ir tranquilamente. Y si no, pues si me veía, pues el lanzallamas. Ya correr. Cóctel Molotov. No, correr no. El juego se puede correr. Vamos, yo no lo recomiendo para nada ir corriendo. No, pero digo, cuando le das un lanzallamas, pues correrá a esconderte. Ahí sí, porque él coge y desaparece. Ahí sí. Sí. Pero bueno, puedes ir con calma. O sea, no es en plan de que desaparece dos segundos y vuelve. Son 10 segundos y luego vuelve a aparecer en la misma habitación. Pero te da un poquito de tiempo. Pero vamos, si aún te queda algo de paciencia, después de todo lo que te he explicado, Lema, que seguramente dirás, no me pueden putear más. Error. Seguro que sí. Error. Porque en un juego es básico el sistema de guardado, ¿no? Sí. Es algo que, vamos, no hay juego que no haya sistema de guardado. Y en este juego no hay nada de checkpoints. Y tampoco te dan la opción de grabar en cualquier momento, es decir, yo ahora cojo y guardo. No. El sistema de guardado es diferente, porque hay desperdigados por toda la Sebastopol como unas cabinas de emergencia donde Amanda puede introducir su tarjeta, una tarjeta personal, y ahí justo es cuando guardan la partida. Pero claro, las situaciones en las que tú puedes llegar a esos puntos de guardados son bastante pintorescas. Bueno, puede haber diferentes, desde tú llegar tranquilamente o tener el enemigo cerca. Y no solo es el momento en el que tú llegas, le das al botón a la cabina y dices, ya guardado. No, porque el tiempo en el que ella mete la tarjeta y el momento en el que ya puedes guardar partida, a lo mejor pueden pasar 10 segundos. 10 segundos que se pueden pasar, o sea, lentísimos, o sea, se pueden hacer eternísimos. Pero mientras estás guardando, ¿te puede llegar a pasar algo? Morir atravesado por el ¿En alien. ¿Serio? Sí. Si está cerca, el alien puede venir por detrás. Bueno, había vídeos por internet que creo que a mí me pasó también una vez. Tú estás guardando y de golpe ves como Amanda mira para abajo, para lo que es su barriga, y el pincho del alien que la ha atravesado. Y por supuesto, la partida no se ha guardado. Obviamente no. Y a lo mejor han podido pasar media hora, 20 minutos desde el último punto en el que guardaste. Qué mal nacido. A ver, es fácil de situarlos porque aunque no te salgan en el mapa, porque a lo mejor no has conseguido la zona esa, lo tienes todo bloqueado, suena, tiene un sonido como un pitidito. Entonces pip, pip, pip. Entonces sabes que hay cerca una de estas de guardado. O sea, dices, vale, en la habitación de al lado, un poco más lejos, tiene que haber una de estas. O sea, eso como mínimo ya lo sabes. Simplemente por el sonido ya sabes dónde hay una cabina de estas de guardado. Otro punto también puñetero dentro del guardado es que si tú utilizas el tú lo guardas en una cabina, en esa cabina no puedes guardar en no sé si son 2 o 3 minutos. O sea, si tú, por ejemplo, estás en una zona que está el alien, o sea, vale, ahora guardo, das una vuelta y consigues una parte del objetivo y vuelves otra vez a la misma cabina, puede ser que la cabina esté bloqueada y no puedo guardar. Qué gracia. Y la verdad es que esto te crea un poco de malestar. Bueno, todos aquellos que habéis jugado al Dark Souls, Demon Souls, todo esto ya lo tenéis un poquito más asumido, ¿no? El tema de ir avanzando, no encontrar una hoguera, en este caso no encontrar una cabina, y vas notando como el estómago... Te entra una sensación rara en el estómago de madre mía, como me maten ahora. Como me maten ahora ya verás tú. Y que ese malestar solo desaparece cuando ya... por fin has podido guardar, ¿no? Que en principio es todo el malestar ese, luego se transforma en una especie como de satisfacción, de decir, joder, he conseguido llegar y no me han matado. Pero bueno, también hay veces en las que a lo mejor cogen y te tiras 30 minutos sin guardar y justo cuando tienes la cabina o ya la estás escuchando, pues antes te mata algún enemigo. Pues nada, empezar. Qué gracia, por Dios. Y luego hay zonas, a lo mejor, que a mí me ha pasado de repetir. Ya os digo, la primera vez que me pasó lo de que apareció el alien, pues a lo mejor lo repetí 20, 30 veces. O quizás más. Madre y mía. Y luego, lo mejor es, bueno, lo que se recomienda en Dark Souls. No te empeñes, deja el juego, date una vuelta y luego vuelve y o ponte otro día. Y seguro que a la primera o a la segunda te saldrá. O sea, el problema es que te ofusques, entonces sí que coges el mando y lo tiras a tomar por culo. Y es cierto, o sea, reconozco que el sistema de guardado es bastante exigente, y más para los tiempos en los que corren, pero es muy consecuente con lo que es Alien Isolation. Es una experiencia complicada, exigente, y si el sistema de guardado fuera diferente, no tendría razón de ser por cómo es el juego, vaya. O sea... Jugando al juego, te das cuenta de que el sistema está bien ideado, como mismo tiene sentido. O sea, este juego... Que... Sí, Didi. No digo que es un juego que, tal y como lo estás describiendo, a ver, que es un juego que vas a sufrir, o sea... Lo de guardado, lo del tema del guardado ya, pues es que es eso, es parte del juego también. Tú vas a sufrir, pero en todo momento, hasta cuando estés guardando, no estarás tranquilo. Sí, es parte del carisma, es que este juego con autoguardado... O con guardados automáticos, es que no tiene gracia. A ver, ahora gente dirá, pues no tendrá gracia para ti, gilipollas, que eres un masoca. Pero no, es que tal, si te metes dentro del juego, es que es lógico y tiene un sentido. Te puede gustar menos. Yo también me he cargado en el sistema de guardar alguna vez, cuando te han matado ahí, lo he dicho. 30 minutos jugando y que te maten, pues te da rabia. Pero lo que te hace también es ser cuidadoso, no ir a lo loco. Es parte de la experiencia de Alien Isolation, es todo. Y el sistema guardado, pues es eso, tiene su sentido. Sí, sí. Bueno, ahora vamos ya a hablar de la ambientación, que es lo que me ha dicho Lema, ¿no? Que ha visto vídeos de... Y ha dicho que es... Vamos, que lo ha visto y dice, esto es brutal. La ambientación del juego, el arte es... ¿No? ¿Me lo dijiste? Sí, sí, antes de empezar a grabar estábamos hablando un poco y realmente, o sea, he visto los vídeos y digo, wow, el escenario es increíble cómo está hecho, los efectos de luz, las llamaradas, todo es increíble. Y después cuando te empiezas a fijar un poco, tiene como esa especie de filtro que te recuerda mucho a la película tal y como está grabada y todo. O sea, está muy, muy, muy cuidado para los fans de la saga Alien. Bueno, es que además el tema de lo típico, cuando te dicen una misión que te sale impreso en la pantalla, ¿no? De objetivo actual, tienes que ir a no sé dónde. Pues eso tiene un filtro que da la sensación como si fuera una cinta de VHS. Sí. Y está muy... Tiene toques de estos, pero brutales a lo que es lo que le llaman la low science fiction, o sea, la baja ciencia ficción. Que no es otra cosa que cómo se pensaban en los años 70 y 80 que sería el futuro. O sea, es con la tecnología que tenían en ese momento, pues lo transportaban al futuro. O sea, tienes ordenadores de estos, pantallas de tubo, pero monocromos y de fósforo verde, la típica pantalla verde. Los teclados estos que sonaban un montón. las paredes acolchadas, las puertas estas verticales que se abren, el blanco. El blanco predomina muchísimo. Te da la sensación así como de limpio. Todo transmite amor, pero amor, un amor muy grande por la baja ciencia ficción. Pero brutal. O sea, porque si ves los vídeos del making of del juego que hay a puñados en internet, Creative Assembly lo tenía muy claro. Dice: Alien Isolation tiene que ser. Que lo que queremos es que sea el Alien el octavo pasajero, o sea, la primera película de Alien, llevada a los videojuegos. Pero es que, punto por punto, todo lo que es la arquitectura, el vestuario, todo es que es calcado. O sea, el mismo por el detalle que ha mostrado el Creative Assembly, es que roza la locura, es que es exagerado. Es que es lo que decía, amor. Amor en estado puro. Sí, sí, pero totalmente, además. O sea, en este juego es que se nota que el juego lo han hecho fans de Alien. Pero fans de esto de verse la película una vez a la semana, ¿eh? Porque para ir viendo todo el arte, todo lo que llevaba la película, toda la nave, todo. Es espectacular. Y lo que decía Lema, los efectos de luces, el efecto del humo. O sea. Todo te da la sensación de hostia, es que estás dentro de la peli de Alien y te metes, estás dentro de la inmersión esta de una manera fantástica. O sea, yo es que me faltan palabras, ¿no? Porque es que fue entrar, verlo y me quedé. O sea, ya he visto vídeos y tal, ¿no? Pero claro, no es lo mismo ver un vídeo calidad YouTube y tal que meterte tú con tus cascos 7.0 estos. Buenos, tal, que escuchas todo, hasta una mosca que pase por allí, lo ves a 1080, lo ves todo perfecto, no es lo mismo. Y yo me quedé embobado. Y quedarte también embobado, dando vueltas, pero ya directamente en el juego, en partes en las que el alien te da por culo, lo llevas a cuestas, pero vas paseando y lo vas disfrutando. Sí, bueno, es que en la primera parte del juego, cuando aún no has entrado en la nave, mientras sí. La protagonista se despierta y todo, cómo puedes ir investigando, la verdad es que te puedes quedar embobado. O sea, para mí, lo poco que he podido ver, tiene un principio, se puede decir, lento, pero que para el fan es un disfrute máximo. Yo creo que habrá uno que se habrá tirado ahí 4 horas. Yo me he tirado 2, perfectamente. Mira. Pero es que yo, si conozco a algún fan de Alien que no le gusten los videojuegos, es que se lo recomendaría. Aunque nivel fácil o el principio que no está el Alien, para que lo pruebe, porque se le va a hacer la boca agua. Sí, sí, es una pasada. Porque siendo amante de Alien, es que es, yo creo que es lo máximo. Meterte dentro de y además la sensación de agobio. Que vale, que la película está muy bien, pero no es lo mismo que vivirlo tú en primera persona. Tú estar atento a los movimientos, o sea, tú ser el que dices en este a tu personaje, muévete por aquí, muévete por allá. No es lo mismo, es mucho más inmersivo. Yo creo que a mucha gente que no le gusta los videojuegos disfrutaría un montón de este juego, pero una barbaridad. Sí, sí, pero solamente es por la ambientación, todo, cómo está conseguido. Es lo que tú decías, ahí hay amor por Alien. Sí, amor, que en muchos juegos no se nota el amor, y aquí se nota. O sea, este es un juego hecho por fans, para fans. Es un poco como antes de empezar el Manalánisis, que estabas haciendo un poco de historia de cómo eran los juegos anteriores de Alien, y en el anterior podíamos ver que realmente se hizo como un juego como desganado. Pero aquí es totalmente al contrario, un juego con muchas ganas de que el jugador pueda vivir el universo Alien. Introducirse dentro. O sea, la ambientación del Colonial Marines no era mala. Pero claro, comparado con este juego, personalmente es que no tiene ni punto de comparación. Esto está mucho más trabajado, pero muchísimo más. Pues, muchísimo más. Pasada. Y es que se nota en los primeros 10 minutos de juego. Es que no es lo mismo, no se puede comparar. No, es algo que no... El otro no estaba mal hecho. Si algo tiene bueno... Alien Colonial Marines es la ambientación, que es verdaderamente buena, y se aprovecha, que en este no se puede aprovechar tanto, de que aparecen ciertos personajes de las películas. Entonces, claro, eso gana de la segunda, gana más carisma el juego. Pero Es que no hay punto de comparación posible entre los dos. Dentro de que están metidos dentro del mismo universo, pero fuera de eso, uh-huh. Esto es amor y lo otro es, pues bueno, lo otro es que me gusta un poquito. Y si el juego coge la estética claramente de la película de Ridley Scott, no me salía el nombre del director, el trasfondo, todo lo que es el mundo, lo coge de la continuación de Aliens, ¿no? Porque la primera película pasa en una nave, quiero decir, pero no se explica mucho sobre el mundo que hay detrás. Uh-huh. Todo esto lo hizo Cameron con la continuación de la película, con Aliens, con la continuación del octavo pasajero, y coge partes de este del trasfondo de Aliens el retorno y lo mete dentro del juego, para que todo tenga más empaque. Seguramente a muchos os sonará Weyland Yutani, ¿no? Que es la macrocorporación al más estilo cyberpunk, ¿no? que es, tiene una ambición desmedida y que es capaz de hacer verdaderas animaladas con tal de obtener sus objetivos, que es para la compañía para la que trabaja tanto Amanda Ripley como su madre. Es el coco, vaya. Lo típico de un mundo cyberpunk, ¿no? Un mundo lleno de megacorporaciones. Mundo distópico, vaya. Futurista. Pues en Alien Isolation, aparte de aparecer Weyland Yutani, que aparece un poquito así de lado, aunque la lía parda, obviamente, como siempre, aparece Sixon, que es una corporación, pero mucho más humilde. Y justamente Sixon es la dueña de la estación La Sebastopol. Entonces, si va chafardeando por los ordenadores, que es algo que a mí me encanta. O sea, entrar en un ordenador y leer las entradas que te van dando, tienes notas escritas y notas de audio. Y en una de mis chafardeos, ahí, al más puro estilo Salsa Rosa, a ver qué hay por ahí, pues encontré un par de entradas en las que explicaban que Sixon lo que se dedican a hacer es productos clónicos de los productos de Weyland Yutani, pero a un bajo coste. O sea, una especie de empresa china de copias, pero del futuro. Y a lo grande. Sí, a lo grande. Sí, a lo grande. En un. Sí, mundo de macrocorporaciones, ¿no? Entonces, si os acordáis de las películas, incluso el sintético que aparece con Ripley al principio, que yo lo vi y me enteré a la mitad del juego que era sintético, porque no me di cuenta. Así de claro, porque claro, parecía un humano normal. Pues los sintéticos de Sixon son cutres a más no poder. Los materiales se ven que son vastos, vamos, cutres, y lo ves a lo lejos y dices, un tío calvo con una piel que se nota que es goma, que es de color azul, y el tío habla con una voz robótica, humano, ¿cómo que no va a ser? Sería pues, raro. Sería un poco raro. Pues estos son los sintéticos de bajo coste, los chinos del futuro, que van a ser nuestros peores enemigos, quitando al alien, obviamente. Detrás vienen los sintéticos, que son muy duros de pelar y que depende en qué situaciones, no es imposible, o sea, es imposible, perdón, escapar de ellos y tienes que luchar. Y tela, son duros, duros, duros. ¿Pero es algo normal que te los encuentres a estos o no? Sí, van apareciendo. Y luego, al principio los ves normales, pero luego algo raro pasa que se vuelven muy, muy agresivos. Mucho. Y no hay opción. O sea, o incluso al principio del juego, si entras en zonas restringidas, te van a dar, como te pillen, te matan. Te escañan, es que directamente te cogen del cuello y te matan. Aunque madre no es mía. Como el alien. No es como el alien que si te pillan una vez estás muerto. En este caso te coge del cuello. Te da la opción de hacer un quick time event. Que si le das al botón A o X, si jugáis en PlayStation, le das ahí rápido ti, pues el Amanda se quita la mano del cuello y puede escapar. Pero lo que a mí me hace bastante gracia es que los sintéticos, mientras tú estás escapando de ellos, una vez te han visto, no paran de repetirte frases que son bastante cachondas. Porque lo dicen además una voz súper tranquila y tal. Te dicen, no corra, que se puede caer y hacer daño. O déjeme que le ayude. Y lo que quieren es escañarte directamente. O sea, gracioso. Qué cachondos. O cuando tú le estás pegando, claro, si les pillas por la espalda, se quedan un poquito como desencajados. Pero llega un momento en el que dicen, es mi turno. Entonces cuando te cogen y te dan duro. Madre mía. No. Son durillos. Y lo que comentaba antes, hay como dos tipos de sintéticos. sobre todo los de la parte principal, la parte inicial del juego, y luego los de la mitad para adelante. Son los mismos sintéticos, lo que pasa es que vas a unas zonas en las que, bueno, pasan ciertas cosas, y entonces van como con un traje, como un traje de neopreno. ¿Qué pasa? Que la mejor técnica para acabar con ellos antes era, le pegas una descarga con la porra que te he dicho antes, esta eléctrica que tenemos, sí. Y mientras están aturdidos le pegas con la, con el martillo en la cabeza y te los cargas. Ahora que tienen el traje ese puesto, tú les puedes poner descargas. Es más, yo al principio le pegué descargas, le tiré granadas PEM, le tiré granadas de fuego, que también puede morir abrasado. Y el tío decía, no, si con el traje este puedo aguantar hasta 2800 grados centígrados, no sé qué, no vas a hacer nada conmigo. O sea, te van diciendo que, en pocas palabras, que soy inmune a todo lo que me haces. Qué bien, qué gracia, ¿no? Y entonces ahí es cuando... eliminar. Claro, entonces ahí es cuando tienes que escapar y luego encuentras la pistola de esta de... La magnética. Sí, que entonces sí que con esa pistola, si le das en la cabeza... Porque si le das a las piernas, como que el traje es algo poderoso y no pasa nada. Si le das directamente a la cabeza, de un disparo te los cargas. Pasa que, claro, las balas están contadas de este arma. O sea, que tampoco puedes ir en plan... Lo que hemos dicho antes, en plan marine. Tiene que haber un punto ahí intermedio. Solo utilizarlo cuando estés realmente pillado por los huevos. Por decirlo claro y llanamente. O sea, realmente un juego para los amantes de la filtración y de los juegos de miedo, de horror, de terror. Sí, sí, sí, sí. Es que es eso, es un juego de terror, un survival horror con componente de infiltración, aunque también lo puedes decir como un juego de infiltración con un componente de terror. O sea, es que las dos cosas van juntas. Es el juego es medio y medio. No hay nada que llame más la atención que el otro. Quizás el punto, uno de los puntos más oscuros, porque juego perfecto no es, eso está claro. Yo creo que aún no juego al juego perfecto ni creo que lo juegue, vaya. El punto más oscuro es la historia, que no arriesga mucho, bueno, no arriesga absolutamente nada. Hay fases o situaciones que es que son calcadas a la de la película de Ridley Scott. Que dices, ya, esto más que un tributo es copiar, pegar del guión. A ver, tiene su sentido, ¿no? Porque viendo el follón que había habido con Colonial Marines y tal, y que esto lo sacaban un poco de lo que es el lore, ¿no? La historia de la cátedra de Alien, pues yo creo que tampoco se quieren arreglar mucho para no generar rechazo en los fans de Alien, que son la mayoría los que van a comprar este juego. Así de salida. Y diría yo que es por eso por lo que no han querido arriesgar. Y el juego no, nunca se aprovecha, ¿no? Nunca coge a la historia como motor, porque saben, obviamente, que es algo bastante secundario. Solo algo para ir entrelazando misiones. Tiene sus momentos más o menos interesantes con ciertos personajes, pero no es nada que digas esto puede ensombrecer al terror que inspira el juego, ¿no? No. Es algo secundario. Algo para que el juego vaya fluyendo, que no digas, madre mía, esto es un sinsentido. No, la historia no tiene ni pie ni cabeza, no llega a ese extremo, pero tampoco es que sea para tirar cohetes. ¿Y qué pasa? Que hacia la mitad del juego, no le voy a explicar el porqué, pero el alien como que nos da un respiro, ¿vale? Uh-huh. Durante un par de horas, depende de cómo te lo tomes, el alien no hace acto de presencia. ¿Y esto qué pasa? Que rebaja mucho la tensión del juego. Y quieras o no, la tensión es lo que... Al principio puedes estar contento de decir, bueno, el alien me va a dejar tranquilo un tiempo. Pero la tensión es lo que... La tensión sí que es un motor importante, yo diría que el principal, del juego. ¿Vale? Es algo que sí que mueve, es lo que te lleva adelante, ¿no? El tener el miedo este de que el alien te persigue y tú tienes que seguir avanzando porque si no te va a pillar... Entonces, claro, si las mecánicas de sigilo y la exploración que tiene el juego no te llaman demasiado, y como la historia no da un paso adelante, pues, ¿qué pasa? Que puedes notar que el juego pega un bajón. Porque el juego corto no es. La gente dice que se lo pasan 16 horas, yo me he tirado 30. Ahí lo dejo. Ah, fantasmas los de 16 horas. No, se ve que sí. Supongo que en nivel fácil y tal... Pero yo me he tirado 30 horas y tampoco que haya muerto una exageración ni me haya perdido mucho. Pero no sé, lo vi raro. Cuando yo vi 30 horas y la gente se pasaba en 15, digo, madre mía, algo raro ha pasado. Pues siendo un juego de largo para lo que son los estándares de los juegos de miedo, que si pensáis en Outlast, pensáis en Amnesia, son juegos que en menos de 8 horas, incluso menos, te lo ventilas, pero rapidito. Claro, mantener tanto tiempo la tensión, llega un momento en el que los sustos ya no son sustos. Aunque yo creo que en el aspecto miedo, Alien está un pelín por encima, yo diría, de Outlast. De Amnesia ya es un poco diferente, porque es un terror un poquito más oscuro, más no tan palpable. Pero Alien sí, el miedo un poquito por encima de Outlast. Y claro, dura mínimo el doble. Pues claro, llega un momento en el que puedes notar el bajoncito este. Lo que pasa es que si te lo tomas de una manera un poco diferente, en el impasse este obligatorio que te hace el juego, puedes ir pues explorando la Sebastopol con más tranquilidad. Por ejemplo, decir ahora, vale, ahora tengo tal mejora, por ejemplo, en la consola de pirateo, ay, pues voy a ir a aquella zona que me dejé aquella puerta cerrada y parece que había un ordenador, a ver si puedo conseguir hackearlo, a ver qué hay dentro. Entonces, este es el mejor momento para explorar con tranquilidad, pero no ir ahí corriendo ni feliz, porque están los androides, están humanos, no estás tú solo en la estación. Pasa que no es lo mismo enfrentarte solo a androides que enfrentarte al alien. Claro. Igual no es. Pero sí que se nota un poquito el que puedes ir más tranquilamente, puedes ir a explorar. Que yo personalmente lo agradezco, aunque entiendo que haya gente que no le guste esto, que quiera solo acción, o sea, tensión, yo lo entiendo, pero a mí no me parece mal, porque sobre todo llega el momento en el que la tranquilidad, entre comillas, que vivimos, desaparece de golpe, vuelve a aparecer el alien, vuelve la tensión, y ya es un no parar hasta el final del juego. El último tercio del juego tiene un montón de acción, muchísima acción. También hay gente que ha dicho, ¿por qué tanta acción? A mí me parece que, a mí me gusta que haya tanta acción, porque es, ya se junta ahí la acción, el miedo, el sigilo, lo tienes un poco todo, y es un no parar, y ahí sí que yo ya estaba ya casi hasta agobiado, decir, madre mía lo que está pasando, yo, y decir, no, esto tiene que acabar dentro de poco, porque es que me va a explotar la cabeza. estoy muy tenso, y es que es un no parar hasta justo el final del juego, ¿eh? O sea, las últimas 5 horas... es muchísima, muchísima tensión, acción, sobre todo en la última hora, acción en estado puro casi, sigilo también, porque tampoco puedes volverte muy loco, porque no se convierte en, al decir acción, no digo que el juego se convierta en lluvia de balas, no, es una cosa un poquito diferente, más que acción diría yo espectacularidad, ¿no? Más movido todo. Sí, todo se empieza a mover y es eso, el final es muy movido. Yo creo que el espacio este de sosiego que te dan, de la mitad del juego hasta casi el último cuarto, pues te da para tranquilizarte. Es como la calma antes de la tormenta, ¿no? De decir, yo lo veía así, yo digo, esto está muy tranquilo, para lo que he vivido antes, esto va a acabar cuando menos me lo espere y se va a liar aquí la de Dios. Y efectivamente se lía la de Dios. ¿Algo que decir, Lema, de esto último? No sé. Es que claro, sin poder vivirlo directamente, no sé qué decir. Realmente. O sea, la parte de calma, sí. Yo creo que se debe agradecer un poco. Ahora, quizá por lo que explicas puede ser un poco demasiado exagerado, de lo largo. Bueno, depende de cómo te lo tomes también. Sí. Claro, si empiezas a revisitar zonas, como estabas diciendo, la calma te puede durar unas cuantas muchas horas. Sí, es en plan de yo estoy muy bien sin el alien. Vivo yo feliz. Estoy muy tranquilo. Voy a estar aquí dando vueltas sin hacer nada, aunque esté parado. Sí, por eso. Pero sí, pero hay gente que sí que lo ha criticado mucho, El tema este de... Este parón. Se le ha hecho largo porque se veían ahí, claro, si es que si te llama la exploración, te llama el sigilo y te gusta la ambientación, pues es que no te puedes aburrir de estar paseando por esos escenarios, aunque ya los hayas visto antes, porque eso es otra crítica también que se le hace, de que pasamos muchas veces por las diversas zonas, creo que lo hemos comentado al principio. Sí, pero pasas veces por la misma zona, pero igualmente dentro de esta nave, o sea, de los escenarios, de lo que tienes a tu alrededor, es que tampoco hay tanto donde elegir. Aunque sean mismos escenarios, me refiero, tampoco pueden hacer tantísimas estructuras diferentes para que tú parezca que estés en otro sitio. O sea, que si vuelves a repetir con otros objetivos, tampoco lo veo tan problema. Más que nada porque estás en un espacio que no es demasiado, no lo puedes representar de forma muy diferente. Lo que pasa que, claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, Dead Space también se hace en una nave, que Dead Space coge muchísimo de Alien en ambientación, pero es un juego más corto. Y bueno, sí que repites zonas, pero repites menos. Entonces, las críticas más que nada vienen por el tema de, el juego es largo de por sí, ¿por qué lo alargas? O sea, porque estoy pasando por zonas, me está dando la sensación de refrito, cuando si quitaras todo ese tiempo, esas misiones de tener que pasar otra vez por las mismas zonas, que a lo mejor no es que tienes que hacer misiones en esa misma zona, sino que son, pasas por esa zona, es una zona de paso. Vale, o sea que más que nada, no la queja no viene por repetir la zona, sino porque se sienten que están malgastando tiempo en... Sí. ¿Qué necesidad tengo de hacerlo? Vale. Da la sensación de creen, ya digo, esto por lo que yo he escuchado, porque a mí no me da la sensación, de relleno. Sí. Es decir, estás alargando el juego artificialmente. Podías ir al grano, terminar el juego y acabar sin repetir nada. Pero me estás haciendo repetir. Es también por eso, porque la historia no se convierte en una razón para el repetir esas zonas. Es que yo a veces también creo que en estas cosas depende del jugador. Pero claro, hay jugadores, por ejemplo, para llegar a esta crítica un poco de, joder, qué repetitivo, quiero pasarme el juego ya, que van simplemente a, muchas veces a simplemente eso, pasarse el juego lo más rápido posible, pero no disfrutarlo. Y entonces ahí a veces sí que me da la sensación que algún tipo de quejas, en este caso, me tengo que apoyar en ti porque yo no lo he podido jugar, entonces no puedo decirlo, pero sí que hay jugadores que quizá hacen este tipo de críticas porque es un poco, juega este juego, me lo quiero pasar ya, pero no se involucran realmente para llegar a disfrutarlo al máximo todo lo que te ofrece. Puede ser, sí. Oye, tengo el Evil Within que ha salido una semana después, me lo quiero pasar ya para empezar con el otro. Pues estamos viendo también una saturación de juegos, sí, sobre todo ahora. Octubre está siendo un mes, bueno, terminamos mañana, cuando estamos grabando esto, ha sido un mes muy duro de lanzamientos, y noviembre también se espera quizás un pelín menos, pero también hay lanzamientos importantes. Sí, lo que no hemos tenido durante todo este tiempo era de golpe. Claro, ahora todo de golpe, y yo sí, en plan de, veo que esto es refrito y quiero pasar a otra cosa, pero quiero terminar a alguien, quiero ver cómo acaba la historia, quiero ver cómo acaba el juego y demás. Sí, sí, sí. Pero esto, claro, esto ya es muy personal. Claro. Yo lo que os puedo decir es que a mí sí que he notado, ¿no? Mira, otra vez en la misma zona, pero no se me ha hecho para nada pesado, no se me ha hecho largo, pero comprendo que haya gente que se le puede hacer, se le puede atragantar el juego. Porque ya lo comentaremos al final, pero este juego no es para todo el mundo, ni muchísimo menos. No, para nada. Ni muchísimo menos. Esto es un juego ya... Es un juego, como decimos mucho aquí, que sabes a lo que vienes. Si no sabes a lo que vienes, mal vamos. No, es que claro, este juego, tal y como todo lo que has explicado, o sea, puedes querer jugar y a lo mejor durante 4 o 5 horas te diviertes, pero si no te gusta, realmente, o lo acabas aborreciendo, lo acabas dejando un poco de lado, porque a lo mejor te querías meter un poco en la ambientación, pero tampoco te llamaba realmente. O sea, es para, bueno, lo que estábamos comentando, para gente realmente que le guste los juegos de terror, de infiltración, de... Sí, de todo lo que hemos estado comentando. Y bueno, volviendo ya un poco para allá, más o menos terminar el mal análisis, que está siendo uno de los más largos que estamos haciendo. Sí, sí, pero con diferencia, Sí, sí, sí. Es que cuando el juego te gusta de verdad, se nota. Estas cosas se notan. O sea, sí, otro va más rapidito, pero aquí cuando te gusta, pues te involucras y estás ahí, hasta la tontería más grande la comentas. Pues vamos ahora con una cosa que de tontería no es nada, porque también es un pilar fundamental, que como no puede ser otra cosa en un juego de terror, es el sonido. A nivel sonoro, este juego es un verdadero portento, espectacular. O sea, es casi imprescindible jugarlo con auriculares. Bueno, yo diría que es, vamos, si juegas a auriculares, cadena perpetua. Y si puedes, júgatelo con ya un 5.1, 7.1, algo, un sonido envolvente, porque es un juego que se agradece muchísimo, porque las FX son fantásticas, la banda sonora es una mezcla entre temas clásicos de Alien el octavo pasajero y temas creados especialmente para juegos, una mezcla así que hay veces que dices, uy, esta canción es de Alien. De los momentos incluso más icónicos de la película, te lo meten unos momentos para que te entre de verdad el terror a ti también. Porque en tu cabeza haces como conexiones, ¿no? De sí. Lo que pasó en la película con lo que te hueles que está pasando simplemente por el sonido. Sin ver al alien quizás, pero solo por eso dices, algo gordo va a pasar. Y todo el tema sonoro que ya envuelva al alien es espectacular. O sea, los furiosos pisotones que va pegando el alien cuando te va buscando por una habitación, es que los tengo grabados en la memoria. Y es que de pensarlo ya me está palpitando el corazón, en serio, ¿eh? Porque es que los he escuchado durante tanto tiempo y muchas veces esos pisotones han sido el preámbulo de mi muerte. Que ya es algo que tienes metido en la cabeza. Y para mí ya, pensar en Alien Isolation es casi ya escuchar los pisotones de fondo de la... para que veáis, o sea, es de verdad, imprescindible auriculares. Y sobre todo porque si vas a jugar los niveles de dificultad ya altos, vas sin cascos, el sonido es la manera, aparte de, bueno, del radar, del sonar, es la manera más inmediata de saber dónde está el alien. O si está cerca o no. Claro, es que jugarlo con el sonido de la tele, es que yo creo que te puede dejar vendido muchas veces. Y aparte de que los temas musicales son muy... están muy bien escogidos, tanto los de la película como los que se han creado, el tema final con el que salen los créditos del juego me parece espectacular. Soberbio, vaya. No voy a destriparlo más, ya cuando paséis el juego lo escucháis, os acordaréis de mí. Y me encantó, o sea, terminar el juego además con la melodía, que es bastante tranquila, y justo cuando has terminado el juego, justo en el que es que tienes acción hasta el final, el último momento del juego, casi 10 segundos antes de que salgan los créditos, la música y tal te sienta ahí como un bálsamo, empiezas ahí, te empiezas a tranquilizar y todo. Yo lo he jugado en inglés y el doblaje me parece muy bueno, de verdad, realmente bueno. La voz de Amanda está bien escogida. Pasa que hay veces que Amanda tiene que chillar y la chica que la dobla la voz, cuando chilla es un poco petarda, suena un poco raro, pero en líneas generales tanto ella como el resto de actores lo hacen bastante bien. Y por lo que he podido escuchar de la versión en inglés, digo, perdón, la versión española, castellano, está bastante bien. O sea, para las aberraciones que hemos sufrido, el último, el Shadow of Mordor, doblaje me parece malísimo. Me parece muy malo. Este está por encima. Bastante. O sea, doblajes en castellano está bastante bien. Pero también no me voy a cansar nunca de pedir que a ver por qué narices no ponen un puñetero selector de idiomas en el juego. Porque tengo que hacer triquiñuelas y porque lo juego en PC. Y he podido coger el audio, ponerlo en inglés, coger los textos y ponerlos en castellano. Porque la versión de consolas, incluso dentro que vienen todos los idiomas o los 5 de Europa, no sé cómo lo hacen, y los textos, no te viene un puñetero selector. Sí, no, una chorrada. Que hoy en día es una tontería, la verdad, pero no sé, es difícil. Es que es una chorrada, es que no cuesta nada. O sea, y he visto gente que lo quería jugar en inglés y se ha tenido que poner la consola en inglés. Hostia. O sea, el mismo juego con la consola en inglés le salta en inglés. Pero con textos también en inglés. Y si lo quieres, textos en castellano. ¿Y por qué no? Si me dijeras que dices, no hay espacio. Pero coño, es que estamos en Blu-ray. Caben los Blu-rays tropecientos gigas. Esto, solo los textos ocuparán una mierda. No ocupan nada. No entiendo. Es que es algo que es tan sencillo. Es como coger un Blu-ray. Tú, es que alguien cree que va a coger un Blu-ray y no le vengan todos los idiomas o todos los subtítulos. Te indignas. Es que parece, dices, no me lo compro, pues es que no lo entiendo. Son cosas que hay compañías, por ejemplo, los juegos de Sony, sí que ahora ya suelen venir con en inglés, con la opción de poner en inglés, en castellano, y lo mismo con los textos. Los de Ubisoft te permite ponerle no solo en inglés, sino en más idiomas. Y sabe, como si los quieres escuchar en italiano y los textos en castellano, o en italiano y los textos en inglés, como tú quieras. Te lo permite. Y joder, es algo que me parece que está bien y que no cuesta nada poner un selector de idiomas. Pues no sé por qué siguen emperrados en tener que hacer cosas raras para poder jugar. Lo mismo que Shadow of Mordor. O sea, Sombras de Mordor lo tengo que jugar en PC en inglés, con textos en inglés. No había opción de... Pues mira, pues es una putada. Ya, a ver, supongo que es una tontería, pero que habrá muchas distribuidoras que no, desarrolladoras, perdón, que quizá no caigan en el detalle, pienso yo, ¿eh? Que a lo mejor lo ven como una tontería y ni siquiera caen en ese detalle, pienso. O me gusta pensar que es simplemente eso. Es una chorrada, ya te digo, no sé lo complicado que puede ser eso con una actualización, porque hay juegos que han salido así. Deus Ex, por ejemplo, salió en inglés. Bueno, salió, si lo escuchas, si lo pones en inglés, lo tienes todo en inglés y lo tienes todo en castellano. Y salió la actualización, creo que fue en PC, que ya te venía el selector. ¡Ole! No cuesta tanto hacerlo, pueden hacer otro juego, pues no sé. Puede ser algo nicho, porque yo entiendo que haya gente, pues no, yo lo quiero jugar en castellano, pues tienes todo tu derecho, pero también la gente que tenemos. Si no es por falta de espacio, lo veo una tontería no poder ponerlo. Es eso, además estando los textos ya metidos dentro, textos y audio metidos dentro de Blu-ray, en la copia que tú tienes. Es que es el juego que yo he comprado, déjame que yo juegue al juego como me dé la gana, porque lo he comprado. Es algo sencillo, pero parece que hay gente que no le entra en la cabeza. Bueno, a ver si con el tiempo, con demanda de usuarios, poco a poco, se va cambiando un poco el chip en esto, no sé. Es una chorrada, pero a mí personalmente me putea mucho. Me putea mucho porque me gusta mucho la versión original, ¿lo entiendes? Me gusta y normalmente son doblajes que están. Tienen mucho más. Un presupuesto mucho más grande. Y me da mucha rabia, pero por ejemplo, que saber que Dragon Age Inquisition va a venir con textos en castellano y nada en inglés, pues me tranquiliza. Porque yo me veo con un juego como ese. El dinero que le daría a Electronic Arts para el doblaje podría ser ridículamente pequeño y puede ser un doblaje nefasto y te puede joder la experiencia muchas veces. Y a ver, también hay que pensar muchas veces que los personajes están adaptados al propio doblador original. Entonces, claro, cuando haces el cambio a otro idioma, se nota, se acaba notando. Es difícil encontrar a la persona justo adecuada para el perfil que buscas. Y en lo que me refería a chorrada, no me refería a que se pudiese escuchar en inglés, sino al hecho de que la compañía desarrolladora pusiese una opción tonta, que es nada, para poder tener este selector. Sí. Bueno, nos hemos salido un poquito de madre. Ya para terminar, antes de entrar ya en el final de resumir ya los últimos puntos así generales, decir que para los más exploradores, aquellos que se jueguen la vida dejando al alien detrás y demás, hay 10 grabaciones que están repartidas. O sea, 10 grabaciones que se sacaron de la caja negra de la Nostromo y que están repartidas por toda la Sebastopol, en diferentes ordenadores. ¿Cuál es la gracia de estas grabaciones? Que están hechas por el reparto original de la película. Qué bueno. O sea, Dallas, el Capitán Dallas, tiene sus comentarios grabados con su propia voz. Qué bueno. Es una chorradita que se reunieron después, ya ves tú, la película del 79-78. Fíjate, ya están hechos caldo. Hay algunos que, vamos, ya están hasta seniles. pues fueron otra vez a grabar y grabaron sus líneas. Y simplemente son anotaciones de las ciertas cosas que, bueno, cosas que les pasaban por la cabeza antes de que apareciera el alien. Sí, sí. No, pero mira, no, otra cosa una, más. Una, un... No, es un detallito, ¿no? Y que para gente que le gusta la película, pues es un regalo. Decir, mira, fíjate, ahí está el tío. También hay que decir que han sacado DLCs, lo que pasa es que no los he probado, y también, esto es más bien para analizar el juego, los DLCs ya irían por otro lado. Han sacado un DLC para poder vivir, bueno, el escape de los sucesos de la Nostromo. Puedes elegir a Ripley, a Dallas y a dos personajes más, que ahora no recuerdo cuáles son. Ash, creo, y otro. Bueno. Puedes elegir a uno de los cuatro personajes e intentar escapar de la Nostromo. Revivir la película tú. Oh, mira, está bien. Sí. Y luego, además, el juego sí que te viene, que tampoco les he probado, que tú me lo has comentado, Lema, antes de empezar, que viene como... No vendría a ser un multijugador, pero aparte de lo que es la campaña principal, te viene como unas pruebas. Sí, bueno, por lo poco que he podido ver, es una especie de modo supervivencia, en que te dan unos objetivos, que tienes que conseguir unas cosas, y simplemente lo básico es sobrevivir al alien. Yo cuando estaba viendo el vídeo mostraban un poco las estadísticas de los que más habían aguantado, y creo que alguno había aguantado 2 horas o así. Madre mía. A ver, y claro, hay que pensar que en este modo supervivencia es una zona bastante cerrada. O sea que estás todo el rato con el alien ahí persiguiéndote sin parar. Es gracioso. Sí, he visto por ahí que dice la gente que sube el listón, ¿eh? Es más complicado que la campaña. O sea, sí, yo por lo que he visto, la gente que jugaba duraba, vamos, si eran 10 minutos, era una burrada, ¿eh? Era un logro, sí, sí, sí. Imagínate el de 2 horas. Y ahí no vale esconderte en una taquilla. No, no, ese tío es un crack. 2 horas es un verdadero crack. Ya para terminar, gráficamente el juego no es que sea ninguna maravilla, porque hay que tener en cuenta que es cross-gen, o sea que lo podéis jugar, que es una ventaja, creo yo también. Se puede jugar tanto en Xbox 360 como en PlayStation 3, aparte de la nueva generación y PC. Y esto, quieras o no, se nota. No es tan puntero gráficamente, lo que pasa que, claro, como hemos comentado antes, artísticamente es tan abrumador, tan avasallador, que poco te importa que gráficamente no sea un exponente de lo que tiene que venir en la nueva generación. Viene a ser algo parecido a lo que pasa a Dark Souls, que es un juego gráficamente mediocre, técnicamente mediocre, lo que pasa que luego tiene un apartado artístico brutal que suple lo que llega donde no consigue llamar la atención los gráficos puros y duros. Sí, porque igualmente temas de iluminación y el efecto del fuego, a mí, por ejemplo, ha parecido súper bueno en ese aspecto, sí. ¿Eh? Sí, sí. Porque el tema oscuridad-luz está muy bien hecho. Entonces, por eso el juego pinta tan. El fuego pinta tan bien. Sí, sí. Y lo que comentábamos, que no es un juego para todos, ni mucho menos. Tienes que saber a lo que vas. Y que puede ser que haya mucha gente que rechace el juego, decir esto es una mierda, esto es muy complicado. Pero bueno, es como es un juego que es sincero, no, yo creo que en ningún momento ha engañado, ha dicho esto va a ser un juego, esto es un mata-mata. No, no, no. Desde el primer momento era pasar lo que fue el octavo pasajero, llevarlo a los videojuegos. Con un sistema de filtración, crafteo, demás historias. Pero es eso, intenta ser fiel a lo que fue la primera película. Normalmente casi todos los videojuegos que se han hecho de Alien se han basado en Aliens el Retorno, que es algo, es acción con ciertos elementos de terror, pero no es el mismo terror que tenemos en Alien Isolation. Y ya para terminar, es que puntos negativos tengo aquí apuntado, digo, di puntos negativos. Algo malo, es que, hombre. Es que personalmente pocas trabas le puedo poner, porque pero lo hemos comentado, ¿no? Lo que las impresiones de la gente, que el juego era largo, demasiado largo, que se pasaba mucho por las zonas. Y he llegado a ver que eso ya me ha parecido ya. Lo otro sí que me parece lógico hasta cierto punto, decir, bueno, esto ya es cosa de gustos. Pero ya, lo que sí que me parece un cachondeo es decir que la inteligencia artificial del alien es una mierda. ¿Pero con porque qué argumento no tiene, ese? Sí, porque no tiene patrones. No, es que como el alien va a todos lados es una mierda, porque no le puedo coger el patrón. Bueno, pero es que esa es la gracia. Bueno, creo que esa crítica mala en realidad es la buena. Es que, pero bueno, es que esto lo dijo un redactor de IGN, bueno, de IGN la americana, que sí. le plantó el juego un 5,9. Y se quedó tan ancho el hombre ese. Pero bueno, es que, y bueno, y lo que ya es surrealista es decir... No, es que me lo puse en difícil porque, bueno, el juego al empezar dice, esta es verdaderamente la experiencia Alien. Coño, pues sí, es esa. Y el tío se la cogió y el tío sería, no sé qué se esperaba. Y dice que sí, eso de que el Alien fuera totalmente anárquico, que fuera por un lado, fuera por otro, que aquello estaba mal. ¿Pero estamos tontos o qué? Suena a cosas que... Pero ya un redactor que dices, tienes que tener algo de sentido común. Mira que a mí me da igual, yo, cada uno que ya lo quiera, pero es que esto me parece ya una tomadura de pelo. Le pones un 5,9 por eso. Por eso y porque tienes que pasar por las zonas y porque es muy largo y porque se te hizo muy difícil. Ole tus cojones. Mira, aquí cada uno... Surrealista. Yo cuando vi el 5, porque además fue de las primeras notas que salieron, yo me quedé, digo, ¿este tío tonto o qué? Yo viendo el vídeo me descojonaba el tío explicando ahí que sí, que eso de que el alien fuera a su lado, que lo había matado muchas veces. Pues tío, pues trabájate un poco ahí tu manera de jugar. Tú, una persona dedicada a jugar a videojuegos. Sí, yo supongo que tiene que ser eso. Porque es que no sé, de verdad, es que no sé a qué vas. Y además en IGN que tuvieron... Se ve que tuvieron fases avanzadas del juego antes de la salida. O sea, tuvieron acceso a betas y demás historias. Es que no sé qué pensaban. Pues sí, me quedé a cuadros con lo de IGN, a cuadros. El tema este de la nota, ya lo puedo decir, para mí no es un juego de 5,9, ni de 6, ni de 7, así de claro. Es más, personalmente es mi casi GOTY. Y digo lo de casi GOTY porque aún queda por salir. Me he quedado en blanco. Vaya. ¿Qué queda por salir, Lema? Dragon Age Inquisition. Ahí, Dragon Age Inquisition, que hemos comentado un poquito antes de. Es el único, personalmente, que le puedo hacer sombra. Bajo mi punto. Pero reconozco que esto es un GOTY bastante personal. Bastante, bastante personal. Entiendo que haya gente que diga ni de coña. Pero para. Si os gusta el terror, os gusta el sigilo, este juego es oro puro. Es oro puro. Porque no sé yo cómo irá de ventas y no sé yo si veremos una continuación, ni si será igual o será un poquito más accesible por el tema este de que siempre hay que vender un poco, cada título tiene que vender un poco más que el anterior. Como mínimo, hay que tomarlo, hay que coger lo que ha llegado, que parece que viniendo de donde venimos es como. Parecía algo imposible, un juego de Alien como Dios manda, y yo creo. También, ya estoy aquí con los finales, que quitando las dos películas de Alien, desde Alien el regreso, para mí es el producto Alien más redondo que ha salido. Desde, lo dicho, desde la película de Cameron. Eso es mucho. Lo tiene todo, o sea, lo tiene todo. Todo lo que es el universo lo tiene bien plasmado. Lo dicho, ¿le falta la historia? Sí, es quizás lo que más falle. Pero es algo que... Es bastante conservador, pero no desentona nada en el universo Alien. Y todo lo que te ofrece jugablemente vale muchísimo la pena. O sea, yo. Este juego es recomendadísimo. Por mi parte, recomendadísimo. Lema, júgatelo, sufrirás, pasarás miedo, sí, pero lo vale. No sé yo si lo es suficiente. Ya te lo digo. Sí. Yo te lo puedo. Vamos. Luego es que llegues y dices, pues es que no me llama tanto la atención, o se me hace muy largo, o. No me gusta la ambientación. Pues eso ya son cosas. Que eso ya lo sabes incluso antes de comprarlo. Sí, a ver, que son cosas más personales. A ver, yo la sensación, por ejemplo, personal, que tengo en este juego es el tema de que me gustaría probarlo para vivir esa experiencia. Lo único que, como yo no soy tan apasionado en ese tipo de géneros, quizá me acabaría aburriendo, cansando más rápidamente. No lo acabaría de disfrutar. O sea, que sé que es un juego que me gustaría probar, pero que hasta cierto punto. No soy tan fan para que realmente me pueda introducirme tanto. Del género. Es un juego pausado y es eso. Si te dan miedo, vas a pasar miedo. Porque todo lo que tiene que ver con el alien es aterrador. Aterrador. Así de claro. Pero bueno, ya creo que estamos dando vueltas a lo mismo porque ya hemos comentado todo lo que podíamos comentar del juego. No nos hemos dejado nada, ¿verdad? Bueno, yo diría que no. Si algo se ha escapado, poco puede ser. Mira, porque yo creo que... Te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo te parecería una segunda parte de este juego? O sea, ¿pensarías que podría llegar a ser repetitivo? A ver, tal y como acaba el juego, da por una segunda parte. ¿Sí? O sea, final tan larga como esta, por ejemplo. Creo que no daré un destripe si digo que el final es abierto, porque casi todos los videojuegos. Raro es el videojuego que el final es cerrado. No, claro. O sea, al final es bastante abierto. Yo diría. Yo creo. Todo depende de ventas. O sea, por trama, sí. Que se diría un mejor juego si tienen claro que va a ser un juego exigente como este, pero lo van a potenciar con ya quitándose lo que es la generación anterior, ya gráficos next gen y tal. Mejorando la historia, ya teniendo. Estando más seguros, porque claro, es esto. Creative Assembly. Sabía lo que se hacía, pero es que era un género nuevo para ellos, muchas cosas, además lo que decíamos, Alien también estaba de capa caída, no podían tampoco volverse muy locos. Yo creo que con el respaldo, si de verdad tiene buenas ventas, la crítica tampoco ha ido tan bien como yo esperaba, pero tampoco, para ser un juego de Alien, las notas son muy muy altas. Así que yo creo que sí. Yo creo que sí. Si tienen claro que no tienen que meterse en la cabeza de que tienen que vender más y tal, podemos tener aquí hasta franquicia. Uy, creo eso yo, vaya. Es mucho ya, ¿eh? potencial hay. Yo potencial veo. Ahora. Juego de sigilo así con de terror es que no te encuentras tanto. Porque lo que decíamos, Amnesia, Outlast, son juegos indies. No tienen el presupuesto de este juego. Que ojo, que el presupuesto tampoco haya sido gigantesco, se nota. Esto no es un presupuesto de un Assassin's Creed ni cosas así, ¿eh? Esto es bastante más modesto. Pero sí que es un presupuesto superior al de Outlast y Amnesia. Y un juego así, de terror, de triple A, quitando ahora el nuevo Silent Hills que vaya a salir y tal, poca cosa hay. O sea, espacio yo creo que tiene. O sea que sí. ¿Y tampoco te parecería repetitivo el, tal y como está enfocado el juego de jugabilidad y todo? No, a mí, yo creo que la jugabilidad está a prueba de bombas. Sí, es en lo que se sostiene el juego. En las mecánicas jugables y en el Alien. Lo único que tendrían que quizá enfocarlo a que te enganche también por tema, historia, por otras vías lo tendrían que potenciar quizá, eso sí. Me refiero para una, no para este juego, sino para una segunda parte, para que sí fuese tan bueno la impresión que tuvieses después de jugarlo, es no me han vendido otra vez lo mismo, sino que hostia, han encontrado una forma de reengancharme diferente a y decir, joder, qué bueno. Es diferente al primero y es muy bueno. No, es diferente a... Es que yo ahora mismo pensando algo parecido a Alien Isolation en el mercado ya no lo encuentro. O sea, me notaba jugando y estaba flipando. O sea, no flipaba tanto con un juego desde de Deus Ex Human Revolution. O sea, aquí estabas viviendo sensaciones nuevas, podemos decir. Sí, de decir, hostia, es que un juego de sigilo, pero es un sigilo bastante más duro de lo que estoy acostumbrado. Pero luego tiene terror, que yo también soy un cagao. O sea, que hay que tenerlo en cuenta. Yo soy un cagao como Lema más, quizás. Pero me gustaba tanto que es eso, ya. Por cojones lo jugaba. Y luego tenía el tema este de la ciencia ficción. Y no sé, está todo muy bien medido. Y te da una experiencia de juego que quizás... Yo he jugado... El que ya jugó la generación pasada, no he visto nada igual. O sea, en ese aspecto es bastante único. Porque tanto Outlast como Amnesia... Hasta cierto punto la interacción a las mecánicas de juego no es que sea muy, muy allá. Misiones muy sencillitas y no, más que nada es ir caminando e ir pasando de una zona a otra y sin que te pille el enemigo y demás. Es bastante más sencillo. Esto es un poco más complejo a la hora de jugar. Sí, sí. Pues ya son gustos. Sí, pero para mí es eso. Algo nuevo. Algo nuevo y como juego de Alien lo he dicho. Lo más de lo más. Perfecto. Bueno, Lema, pues si no tienes ninguna pregunta más o alguna duda, yo creo que te lo he vendido, se lo he vendido a todos los compañeros demasiado. Solo espero que sepan que yo me ha gustado mucho y que quizás le he puesto demasiado entusiasmo y estoy vendiendo motos a gente que quizás no es el público potencial a ellos, pero bueno, que lo tengan en cuenta. Hombre, yo creo que hay que remarcar lo que hemos estado diciendo. O sea, este es un juego enfocado a un público muy concreto. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, yo creo que el tema este de que es un juego para un público muy muy, muy especial o no para las grandes masas, creo que lo hemos dejado clarísimo. Sí, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque sí. Si no, es eso, no lo disfrutarás y dirás, ¡ah, qué juego más malo, no me ha gustado! Te puede llevar una desilusión grande. Yo creo que hemos pintado lo bueno, lo malo, nos ha quedado un mal análisis, como vino completo, espero que haya gustado, este de los más largos con diferencia, pero bueno... Sí. Ha sido casi un monográfico, sin destripes, que es lo que nos gusta, pero bueno, es lo que hay. No nos quedan uñas de resistir los destripes, ¿no? Sí, sí, madre mía. Pues nada, Lema, despídete. Pues nada, un placer presentar este juego aquí con Richard y nada, hasta la semana que viene. Espero que sea con Cartman también. Bueno, y el próximo programa tenemos novedades, ¿eh? Porque probaremos la beta de Evolve. De Evolve. Sí, yo tengo clave, Lema está ahí esperando que se la envíen. Eso le pasa por enviar al último momento. Uno que se olvida. Sí, y la alfa de Kingdom Come Deliverance, que la tengo por ahí, pero no he podido jugar. ¿Por qué? Porque está con el arena allí a muerte. La tengo hace un par de días y también comentaremos. Para aquellos que no sepáis qué juego es resumiendo rápido y quizás no demasiado justo, un Skyrim, pero realista. Así hay gente que lo dice. Uy, ya lo comentaremos. No está Cartman, si no te mata ahora mismo, ¿eh? Sí, no, no, pero tiene muy buena pinta ese juego, ¿eh? Los vídeos que he visto, ahora cuando pruebe el alfa, ya veremos. Pues todo esto lo traeremos, Sombras de Mordor y lo que sea. Así que va, ya esta temporada hemos empezado tarde, pero vamos a estar ahí a top, on the top. Dándolo todo a cada momento. Pues nada, con Carman despedido, que te has despedido. Digo, Carman Lema, ya me lío. No me cambies. Sí, ya me he despedido. Oyentes, me despido hasta el próximo programa. Ahí está. Richard, aquí que ya tengo la boca seca. Y nada, espero que os haya gustado el programa, que le deis una oportunidad a Alien Isolation, que sufráis mucho, que os caguéis en mí también, lo acepto, y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! This is Ripley. The network will pick me up. Signing off.